Se trata de la pública, esa que sí que es la tuya. Apostar por la enseñanza pública significa colocar en la cumbre de la responsabilidad el derecho a recibir un servicio público universal. Eso de partida. Y será su compromiso ser inclusiva. O sea, para todos y todas. Sean quienes sean. Vengan de donde vengan, en el respeto a las diferencias. Y lo será en igualdad porque ser diverso, distinta, nos exige no permitir discriminar por sexo o por orientación sexual. Y será democrática y participativa, favoreciendo la conexión social que cada día más extrañamos, alentando en nuestros niños y niñas el pensamiento crítico y la creatividad que los y las ayude a construir su conocimiento y cultura en interacción con su entorno. Y con gratitud a la ingente labor de nuestros y nuestros maestros y maestras y profes de la pública que en demasiadas ocasiones han de inventar frente a las exigencias que cada día enfrentan al entrar en sus clases para garantizar ese acceso equitativo a la educación. Esa es la escuela que merece ser defendida y la que nosotros defendemos, la pública. La que trabaja esos valores que garanticen el derecho a una educación pública, gratuita y accesible. Quien en la educación busque otra cosa tendrá su derecho a vitaminar la educación de sus hijos e hijas con aquello que no encuentra en el sistema público. Y esa será una opción que corresponderá financiar a cada cual, según su creencia, posibilidades y recursos. Forzar esa singularidad en base a un deseo ajeno a lo garantizado por la ley es un extra que un Estado social, que debe atender con justicia y equidad a su ciudadanía en base a los derechos que emanan de su Constitución, lo es en desequilibrio de la balanza de sus prestaciones sociales. Porque suponemos que nadie es ajeno a la necesidad de seguir financiando esos otros derechos universales como la aplicación de la ley de dependencia para nuestros mayores, que tras años de espera mueren sin llegar a disfrutar. De la caja común que financia la seguridad social, que trata que tanta justicia distributiva reparten, o la necesaria y casi inexistente dotación de vivienda pública que destensione el mercado que hace que nuestros jóvenes no salgan de casa, entre otros. ¿O de verdad que es preciso relatar uno tras otro los mil y un asuntos que debe financiar un Estado democrático que recauda o debería recaudar de toda su ciudadanía, y digo bien cuando digo de toda, vía impuestos? Así pues, mientras sigamos teniendo frentes tan esenciales como los descritos, estará de más seguir discutiendo si la educación pública debe seguir concertando a la enseñanza privada. Saliendo de ese bucle, el único dilema debería ser o pública o privada. En los próximos editoriales abordaremos la defensa del Estado social, con valores como la cultura de la paz, confrontando reflexiones que cuestionen si ser sociales pasa por dedicar lo que parece que a nuestros gobiernos no les merece la pena siquiera consultarnos, como preguntar qué nos parece gastar, atención, la mareante cantidad de 800.000 millones de euros del ALA en armamento para hacer más ricos a los que ya lo son, para confrontar no sabemos bien con quién. Así es que hoy la educación pública, la que es de todas, a todas nos corresponde exigir su financiación y su calidad. El resto, quimeras que juegan con el poder. Quien puede aprieta y se lo lleva, y quien no, mucho Estado de Derecho y Estado social, pero en el desequilibrio los perdedores siempre son los mismos. De 6 a 8 de la tarde, 2 horas de ilusión por la radio, por la comunicación más cercana y con ganas de pasar una tarde amena, pendientes de lo que pasa a nuestro alrededor. Cultura, ecología, asuntos sociales, música. Todo ello de la mano de un gran equipo que hace posible. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Claro que sí! ¿Cómo estáis, amigas, amigos? Bienvenidas a la tarde de la radio del jueves. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy tengo la desolación de no tener a mi lado a nuestra amiga Ana, que por cuestiones puramente de reequilibrios personales ha tenido que ausentarse, pero que la próxima semana seguirá con nosotros. Bienvenidos, bienvenidas a la tarde del jueves. Hola Javi, hola Edu, nuestros técnicos de referencia al otro lado de la pecera. Os cuento sin más detalle que vamos a tener una tarde de plena de carga informativa máxima. Hemos empezado con un editorial que nos posiciona como radio pública, como radio social. Nos posiciona abiertamente con la escuela pública. Esta tarde os cuento que terminaremos el programa con una tertulia dedicada a la escuela pública y nos van a acompañar distintas personas que representan a distintos estamentos muy, muy, muy involucrados e interesados en el desarrollo de la misma. Dentro de unos instantes estará con nosotros Daniel Quiroga, que es doctor en arqueología e historia y el director del equipo de excavación de las fosas del Cementerio de la Salud. Y por otro lado también está con nosotros Antonio Gómez Pérez, que es miembro de la asociación Dejarnos Llorar. Con ellos vamos a hablar del tema de las exhumaciones y del desarrollo de las mismas, de las vicisitudes por las que está pasando, que tengamos por lo menos una mínima referencia y que sepamos que el trabajo que se está haciendo lleva ya mucho tiempo, se lleva mucho tiempo en ello, y está bien que tengáis minuto y resultado, ¿no? Posteriormente vamos a darle la bienvenida a los amigos y amigas de la Asamblea Antirracista. En Córdoba hubo una polémica muy importante a cuenta de que el partido este de ultraderecha, que no tiene el más mínimo rubor en identificar a las personas que no son de nuestro color, de nuestro país, como peligrosos y engendrar miedo y sentimientos racistas, ha habido una reacción importante. Afortunadamente Córdoba sigue siendo plural, abierta e inclusiva, y se ha constituido la Asamblea Antirracismo de Córdoba, que hoy nos van a acompañar algunos de sus miembros y nos van a contar primero de construcción de los conceptos tan poco severamente razonados y tan pueriles de racismo que estamos teniendo en nuestra sociedad, y nos van a invitar a una manifestación que han convocado el próximo domingo desde la Plaza de Toros. Con ellos hablaremos. Posteriormente le vamos a dar la bienvenida también a dos personas que están pasando un calvario muy importante. Y es que la empresa concesionaria del servicio de limpieza de los institutos públicos de Córdoba ha desaparecido en combate. Ni les paga los salarios, ni les compra materiales, y estamos asistiendo a la decadencia de... Esto es una buena estrategia, ¿no? O sea, tú dejas de caer algo para que luego haya argumentos de que lo demás está mucho mejor que lo que tienes. En fin, estamos en ello. Mabraser es la empresa que está ahora mismo desaparecida en combate, y María del Mar Ojeda y Ana María Ruiz son dos limpiadoras que trabajan en el IES Gran Capitán y que esta tarde nos van a contar qué es lo que está pasando. Y terminaremos con la tertulia de la que ya os he hablado. Así es que sin más, yo creo que vamos al lío, ¿no, Edu? Pues venga, comenzamos. La ciudadanía con Paradigma Radio. Paradigma Radio con la ciudadanía. Bienvenidos a Daniel Quiroga y a Antonio Gómez. ¿Qué tal? Buenas tardes, Daniel. Hola, buenas tardes, Enrique. ¿Qué tal? Aquí estamos bien. ¿Sí? Un poco mojaditos, tú ya sabes. Bueno. Trabajamos al exterior, pero bien, bien, la verdad. Este mes es el mes de la humedad. Yo creo que le deberíamos de bautizar ya con ese calificativo. Antonio, ¿qué tal? Muy bien, pues yo estoy aquí muy a gusto con la compañía de Daniel y la compañía de Enrique, que somos viejos amigos. Y cuando digo viejos, viejos desde hace mucho tiempo. Bueno, unas más que otras. Me tendréis que contar historias algún día, sí. No, bueno. Bueno, esta tarde nos convoca un tema en el que vosotros dos además habéis coincidido, procediendo de distintos espacios, habéis coincidido en el fondo de la cuestión. Y cuando hablamos de fondo, nunca mejor dicho, vamos a utilizar bien la expresión. Daniel es el director de la excavación que se está haciendo en el Cementerio de la Salud. ¿Desde cuándo se está excavando en el Cementerio de la Salud? Octubre del 2023. Octubre del 23, o sea que hace un año y medio, ¿no? Sí, piensa que hay ciertos parones por el medio, por ejemplo, los dos meses de verano, por temas de conservación de los restos óseos y las temperaturas tan elevadas, evitamos el trabajar esos dos meses. Aproximadamente llevaremos unos 15 meses, 14, si quitamos las navidades de un año y de otro año, unos 14 meses. Vale. Y Antonio representa, o esta tarde al menos, puede ser la representación de los movimientos memorialistas, ¿no? Los grupos de trabajo ciudadano, voluntarios, por tanto, ¿no? Que estáis velando porque los compromisos o los acuerdos que se llegan a firmar con la administración se cumplan, ¿no? ¿Eh? Sí, así es. Vamos, yo estoy aquí en representación de Dejarme Llorar y también de la Asociación de Doña Mencía, de la que soy presidente, pero también, como tú bien sabes, Enrique, yo he sido profesor de historia durante mucho tiempo en la zona sur. Sí, ¿no? Bueno, Enrique fue alumno mío. De ahí vienen las historias, ¿no? De ahí vienen las historias. Y por tanto, y sobre todo estoy muy a gusto por estar junto con Daniel esta tarde, porque yo conozco y he observado ya muchas veces el esfuerzo que está haciendo para hacer un buen trabajo en la exhumación de los miles de cordobeses y no cordobeses que hay en las dos fosas de Córdoba. Me vaya a permitir que en cuanto yo termine de decir lo que quiero decir, vale. habláis vosotros. Vale. Hoy creo que es un día que, a pesar del color gris del cielo, ha abierto una ventana con un rayo de luz, ¿no? Y es que hoy el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba formalmente y finalmente ha retirado los honores a cuatro golpistas del 36, a cuatro sublevados del 36, como fueron el general Varela, Sáez de Buruaga, el malvado Queipo de Llano, y muy especialmente, porque nos atañe a la ciudad de Córdoba, el de Ciriaco Cascajo, que tuvo el nombre de la calle del antiguo y actual antiguo Cine Lucano, hoy Centro de Salud, en el casco histórico. Bueno, queda pendiente la retirada de un par de placas, uno precisamente en el Cementerio de la Salud, que invoca la figura del coronel Cascajo, y el propio sepulcro que habla de las bondades del señor. Yo creo que eso es una magnífica noticia, ¿no? Pero sería también necesario recordar que todavía hay varias personas que necesitan un reconocimiento, como fue el alcalde Sánchez Badajoz o como fue el capitán Tarazona. Es decir, su nombre no figura en ningún lugar y creo que se merece un reconocimiento. Que fueron los dos primeros que cayeron, efectivamente. Aunque en Córdoba no hubo guerra, pero... Bueno, no hubo guerra. No hubo confrontación bélica. Pero estas dos personas sí que cayeron, pero bien. Y no hay nada que les recuerde. Bueno, nos interesa mucho saber... ¿Cómo estáis? ¿Cómo va el pulso del trabajo que estáis haciendo? Pues seguimos avanzando. La verdad, ahora por lo menos tenemos... No me vaya a decir eso de que estamos trabajando en ello, ¿no? No, tranquilo, ¿no? Tranquilo. Bueno, trabajando estamos. Eso sí, sería, ¿no?, mi expresión, pero sí, trabajando estamos. Ya sabes, porque, bueno, lo habéis visitado, somos un equipo grande. Es un trabajo complicado. Tenemos muchos niveles de ocupación. También lo que decías, justo, es también un momento bueno para nosotros porque se cumple un año desde que tuvimos nuestro tornado que hizo tantos destrozos. Y este año, a pesar de todas las lluvias que hemos tenido, pues hemos logrado mantener todo perfectamente. El año pasado realmente pudimos mantenerlo todo bien, pero nos hizo un buen destrozo, al igual que hizo un destrozo en todo el cementerio. Y ahora mismo estamos manteniendo por lo menos todas las zonas sin agua de escorrentía que puedan estar, con lo cual estamos avanzando y los restos están en perfecto estado de conservación, que es lo que siempre hacemos énfasis, que realmente la arqueología es un trabajo destructivo, ¿no? Que tú, una vez que excavas, ese contexto es irrecuperable, entonces tú tienes que registrarlo todo y todo tiene que estar en buen estado para que puedas registrar el mayor número de datos. Eso te pueden dar claves para la identificación. Pero si queréis, vamos a los números, que muchas veces es lo que interesa a mucha gente. Venga, vamos a ello. Ahora mismo estamos trabajando en dos lados. Estamos en Virgen de los Dolores, que es la fosa que se empieza a utilizar cuando estalla el golpe militar. Es una fosa de caridad que estaba en uso en ese momento. ¿La fosa que tiene el nombre de santidad? En ese momento, eso es un uso posterior. En ese momento era fosa de caridad, no tenían ni nombre. Vale. Las fosas de caridad, en principio, no tienen nombre. Esta fosa era la que estaba en uso cuando el golpe militar empezó y se utilizó también para la gente que iban asesinando, también la iban metiendo allí dentro. En épocas posteriores, como ya sabes, en el 37 se hizo una ampliación del cementerio y se creó toda la parte alta. Toda esa parte alta fue la fosa de caridad que fue ocupándose en los subsiguientes años, ¿vale? Vale. El nombre de los cuadros se le da posteriormente. Cuando muchas veces se traen terrígenos externos, se rellena, se nivela y se sectoriza. Se le dan esos nombres de santos, como tú dices, y se empiezan a enterrar gente ritualizada, o sea, gente con nombres y apellidos, ordenada, con su placa, donde sus familiares pueden rendirle un homenaje. O sea, que estamos hablando como si fuera, bueno, pues como los nichos que están apilados en pisos hacia arriba, ¿no? Pero en lugar de para arriba, para abajo, ¿no? Piensa que tenemos por lo menos 8 o 9 niveles distintos. En cronologías tendríamos una primera cronología, que es esa fase de ritualizados, que iría más o menos desde el 38 hasta el 59 o por ahí. Ahí habría hasta 3 niveles de enterramientos en ataúd. Debajo de eso tendríamos el suelo de la época del 36. Ahí es donde nos encontramos los depósitos múltiples, lo que siempre identificáis con fosas, que son gente una tirada encima de otra. Pero debajo de eso tenemos recortes preparados para la fosa de caridad, que se utilizan tanto para meter a gente que murió con pocos recursos económicos como a represaliados que meten en ataúd también. Ahí tenemos hasta 4 niveles. En el sondeo 2 tuvimos que bajar un poquillo más para llegar a zonas que nos descartaran por cronología y por estratigrafía el uso de esos espacios para los represaliados. Entonces también hemos reconocido niveles de fosas de la fosa de caridad de quizá los años 30, 32, 33, donde teníamos esa foto tan ilustrativa de todo el concejo municipal yendo a hacer una ofrenda floral el Día de Todos los Muertos, donde se veían grandes terreras a su alrededor, lo que nos hablaba de zonas abiertas previamente, donde se iban depositando y tapando los cuerpos, sin un hoyo al uso, ¿sabes? Vale. Un espacio muy grande donde se iban depositando. Encontramos que esas partes no encuentran lo que nosotros llamamos interfaces, que son esos cambios de material. Cuando te haces un hoyo y cortas varios estratos, sacas la tierra, la devuelves, se nota un contraste. Ese contraste no se da en estos casos que se abre a lo grande, porque la tierra con la que tapas es toda muy similar, está ya mezclada. Entonces no ves esos contrastes. Sin embargo, en las fosas de caridad que te comentaba, que están justo debajo de esos depósitos múltiples, sí que se ve ese recorte. Madre mía, qué trabajo. Es un trabajo, es un trabajo científico, es complicado, es verdad, pero hay profesionales. Por ejemplo, el depósito múltiple que estamos ahora nos está llevando, llevamos 3 semanas con él, pero es que son 16, 17 cuerpos que se han hundido en 2 zonas de recorte de las inferiores y se han mezclado esos cuerpos. Aún encima muchos de ellos están verticalizados porque toda la fosa se ha hundido. Entonces tenemos cuerpos partidos que se han hundido y claro, cuando se esqueletizan, todo eso queda suelto y del aire de los ataúdes que están abajo crea un vano. Entonces todo eso se derrumba. Y porque tenemos buenos profesionales y buenos antropólogos que consiguen al final, pues casi hacer un rompecabezas, ¿no? ¿Quién se queja del trabajo que tiene? Dios mío, de mi alma, ¿eh? Con un trabajo así. Yo quería comentar, en principio, los datos que tengo aquí, que no son tampoco los más exactos, porque estoy seguro que hay cambios. Estamos hablando, en las fosas de Córdoba, más de 2.000 personas con datos, con nombres y apellidos, que se calcula que fueron más, porque muchos no aparecieron en el registro civil. En principio tenemos de Córdoba provincia 1.077, 316 de la capital, 330 de las distintas provincias de Andalucía, 135 de España, 38 de otros países y 291 de origen desconocido. Eso es censado, ¿no? Eso que esté registrado por la información que se hizo, la investigación que se hizo previo al trabajo inicial de las catas que se realizaron en Córdoba. Claro, pero seguramente que hay más, hay muchos más, seguro. Estamos hablando de los 2 cementerios de San Rafael, correcto, y de la Salud, correcto, ¿no? Correcto. Vale. O sea, que sea un dato de como cúpula de la bóveda, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues lo que ocurre es que estamos hablando de una cifra muy considerable y claro, pues todos nos quejamos de que, pues, que lo que queríamos es que se exhumaran de la manera más rápida posible y que tuviésemos los restos del mayor número de personas. Y eso no es tan fácil y que Daniel nos lo va a comentar. Este proceso no se puede hacer con rapidez para tratar de conseguir de algún modo responder a esas expectativas. Ahora que nos cuente un poco el trabajo, cómo va, qué dificultades están encontrando, etcétera, etcétera. Es decir, estamos hablando de un proceso que es muy, muy complejo y yo lo entiendo y quizás no es comprendido muchas veces el trabajo que ellos están haciendo. y también en el poco tiempo que nos queda quizás deberíamos hablar de las críticas que se han recibido, pero también, por otro lado, también de los apoyos que han tenido. Bueno, ¿entendido? Vamos a ver, sí, porque no vamos tampoco, nosotros no tenemos ningún reparo ni dificultad ninguna en hablar de, claro, de las expectativas, porque es lógico y normal, las personas que viven todavía y que esperan recibir, que tienen una expectativa de rendimiento, cuando se han acercado y han visto la excavación, eso puede generar una ilusión, que es legítima, ¿no? Sin embargo, bueno, ese nivel de detalle que tú nos has ido contando, ¿no? De cómo la fosa se va estratificando, pero no se va laminando como si estuvieras cortando. Claro, es que cada lugar, cada contexto es un mundo. Correcto. No puedes extrapolar resultados de unos lugares a otros, porque yo ya te digo, desde el año 2008, que fue la primera fosa que yo excavé, yo era prehistoriador. Ya no he vuelto a hacer prehistoria nunca, ¿vale? Y cada sitio al que he ido es totalmente diferente. Hay lugares en que simplemente tienes un nivel, no tienes unos cuerpos sobre otros, ni tienes grandes masas, ni tienes varios niveles de uso, ni tienes zona recortada, no sé, cada fosa es un mundo realmente. Y este realmente tampoco se conocían todos estos niveles. Se hizo unas primeras prospecciones en 2019 y en 2021 que localizaron fosas, pero la fosa del nivel más superior. Nunca se conocía los niveles, por lo menos en Virgen de los Dolores, nunca se bajó a esos niveles y en San Plácido, de hecho, no se exhumó todavía nadie. En ¿San Plácido? ¿Quién es San Plácido? San Plácido es el cuadro de la zona alta. Vale, el otro, que estamos hablando también del cementerio de la Salud. Exactamente. Sí, no solo, dais, por favor, no dais por sentado cosas que la gente vale. Nos perdemos. Sí, estamos hablando del cementerio de la Salud. Yo solo te puedo hablar de la Salud, porque sí que es verdad que hubo una intervención en San Rafael, pero claro, yo soy el director de la intervención en la Salud, entonces no tengo datos. ¿La intervención de la Salud está siendo especialmente dificultosa o responde a los cánones de... No, ya sé que no vamos a estandarizar, porque acabas de decir justo lo contrario, ¿no? Pero ¿está siendo especialmente compleja su excavación? No sé si compleja es en el nivel ese que te digo de, por ejemplo, todos los hundimientos que tenemos por esos depósitos inferiores. Pero ya solo es mover los terrígenos que hay que mover, o sea, mover el volumen de tierra que tenemos que mover para en algunos casos... poder salvar a muy poquitos. En el sentido, por ejemplo, en los recortes, lo que os decía, debajo de los depósitos múltiples, sabemos que los que hay gente enterrada allí y gente depositada. Intentamos diferenciar, no es lo mismo, ¿vale? Claro, sabemos que los números de esa gente no van a ser excesivos, pero sí que sabemos que hay víctimas ahí. ¿Qué hago? ¿Me centro en los números grandes y me olvido de esos y ya no se vuelve a tocar? Nosotros llegamos a niveles donde descartamos la posibilidad de que haya más víctimas debajo. En principio esos niveles no necesitamos volverlos a abrir y no nos vamos a olvidar a ninguno. Es verdad que en esos casos de esos podría recortes, ser el mío, ¿no? A lo mejor el que olvidara, ¿no? Podría ser cualquiera, es que claro. Todos son iguales para nosotros. Piensa también que nosotros somos una herramienta más, o sea, un pequeño eslabón que se une a esa cadena en la que lleva trabajando Antonio tanto tiempo y tantos historiadores y tanta gente, ¿sabes? Somos un eslabón más. Llegamos, desembarcamos, es verdad, casi como paracaidistas a un lugar. Hombre, es verdad. Nos quieren a veces más, a veces menos. Es verdad que en vosotros sí que es verdad que se deposita una fe casi ciega, ¿no? En la conquista de todos somos. Primero, de un trabajo que ha costado tanto el reconocimiento previo, ¿no? Que claro, que yo es verdad, y yo también entiendo un montón la frustración, pero claro, es un trabajo científico. Y es muy bonito lo que en los años 70 se hizo, ¿no? Cuando todos los pueblos, muchos de ellos, la gran mayoría, con gobiernos de izquierdas en ellos, se echaron a sus cementerios y empezaron a sacar los huesos de los suyos. Hoy en día hay tantos ejemplos y hay imágenes y vídeos tan bonitos de toda esa gente sacando esos huesos. Pero claro, ¿qué es lo que queremos hoy en día? Un trabajo científico que pueda identificar esos huesos, ¿no? Que pueda identificarlos, individualizarlos y poder entregarlos a sus familiares. Eso no se pudo hacer en los años 70. Eran muy buenas intenciones, era muy bonito. Pero el objetivo no era la identificación. Nosotros tenemos como objetivo la identificación. Entonces tenemos que ser muy minuciosos en todo. Claro que podemos coger una pala, meterla ahí y sacar cientos, pero ¿es eso lo que buscamos? Realmente contratarían unos obreros, no contratarían unos científicos, no contratarían antropólogos, no contratarían arqueólogos, conservadores, topógrafos, sociólogos, historiadores. Vale. Y creo que tenemos que hacer un trabajo científico en ese sentido, porque nunca más vamos a poder obtener esos datos una vez que hagamos una excavación. Y es nuestras memorias son el reflejo de lo que hemos hecho. Por eso nuestras memorias tienen que ser completas, para que se sepa exactamente lo que se ha hecho ahí. Vale. Tú puedes tener trazabilidad de cada uno de los cuerpos que sacamos. Vale. Por ejemplo. Lo que sí es cierto es que estamos hablando de un proceso que en España se ha iniciado demasiado tarde. En marzo del año 82 es cuando se publica aquel libro de Francisco Moreno Gómez, que fue un libro realmente revolucionario porque reflejaba la represión que se había producido en toda la provincia de Córdoba. Fue la primera vez que yo vi cuáles habían sido los fusilados de mi pueblo. Curiosamente, después de las investigaciones que he hecho, en el Archivo Histórico Provincial encuentro la ficha de 11 personas que vinieron el 5 de diciembre y que fueron fusilados ese mismo día. Entre esas 11 personas estaba la madre, o el padre, perdón, de una de las mujeres vecinas mías, por un lado, por la derecha, y por la izquierda, el padre también de un carpintero que era muy amigo de mi padre. Pero esto lo hemos descubierto muy tarde, demasiado tarde. Y es verdad que todos, y ahí nos incluimos, aquellos que nos consideramos progresistas, deberíamos haber empujado para que esto se hubiera iniciado. Ahora todos tenemos prisa. Y consideramos que no se han sumado lo suficiente. Yo creo que hay que tomarse las cosas con tranquilidad y confiar en el trabajo que ellos están haciendo. Y eso lo sabe Daniel, que ha recibido también críticas muchas veces fundadas y otras infundadas, ¿no? Pero es verdad que ahora todos tenemos prisa. Y los familiares más, claro, es normal, es normal. Algunos ya son muy mayores y entonces es razonable que crean que no les queda tiempo, ¿no? Pero es verdad que estamos hablando de un hecho que ocurrió hace mucho tiempo y que cuyo conocimiento se ha iniciado después. En caso de mi pueblo, por ejemplo, que son 5.000 habitantes, estamos hablando de una cifra de represaliados cercana a las 600 personas. Algo alucinante, algo que yo no me imaginaba. Pero esto ha ocurrido en muchos sitios de Andalucía. Es decir, estamos hablando de que se está haciendo justicia muy tarde y un reconocimiento que muchos familiares dicen: me voy a morir y no voy a ver los restos de mi familia, mi padre o de mi madre. ¿Vosotros hasta cuándo tenéis contrato? Diciembre del 2025. Coño, digo, puñeta. aún así, me consta que las administraciones ya han tenido reuniones. Correcto. Para darle continuidad, no al contrato, sino a la financiación a los trabajos en Córdoba. Vale. Pensar que, por ejemplo, San Rafael, como quien dice, no se ha empezado. Todavía la no se financiación. Ha tocado prácticamente. Se ha excavado, sí, pero la financiación era muy exigua cuando el número de víctimas es mucho mayor que mucho el de la mayor. Salud. A ver, ahora mismo, por ejemplo, en los espacios en los que nosotros podemos actuar en la salud, por documentación, esperamos encontrarnos unas 360, 370 en Virgen de los Dolores. Uh-huh. Y unas 340 en San Plácido. San Plácido. Más o menos. En Virgen de los Dolores llevamos exhumados unas 500 personas. De esas 500 personas que llevamos exhumadas con trabajo científico, cada una de ellas estudiada, 127, en base a estratigrafía y lesiones encontradas en el cuerpo, hemos considerado que son víctimas. Hasta el momento tenemos un mínimo de 127 víctimas de entre las 500 personas que hemos exhumado en ese cuadro. Aproximadamente 500. ¿A vosotros os apetece? Es que tenemos que acabar ya, pero yo voy a hacer una propuesta. ¿A vosotros os apetece que podamos un día hacer un monográfico, dedicar un programa de una hora, por ejemplo? Uh-huh. ¿No? A que os podáis expresar con la longitud que necesitéis para que entendamos la verdadera dimensión de lo que en el fondo estamos hablando, porque a mí cuando has hablado de estratos, cuando has hablado de cuando se juntan uno con otro, me gustaría tener el detenimiento mínimo para que cuando yo me vaya de aquí, o cuando las personas que nos escuchan con mucho interés, pues porque conocen o porque han tenido o porque tienen algún dolor que les acerca a esto, puedan entender mejor. ¿Eh? Me parece estupendo, y también aprovecho, sin querer robarte oyentes, por supuesto, a invitar a todo el mundo a que venga al Cementerio de la Salud, que pueda ver nuestro trabajo. Es abierto, estamos allí de 7:30 a 3, de lunes a viernes, y todo el mundo puede acudir. De hecho, incluso si saben que ha tenido algún familiar que ha desaparecido, pues sería no solo por la propia persona, sino por nosotros y por otras personas, sería genial porque nos ayudaría quizá con la hasta el momento tenemos muy pocas muestras genéticas de esa cantidad de personas asesinadas, que incluso los últimos estudios creo que lo suben hasta 5.000 y pico. Prácticamente tenemos 270 pruebas de ADN. Wow. Mirad ya el porcentaje. Wow. Que ha pasado mucho tiempo. Ha pasado mucho tiempo. Wow. Sí. Bueno, pues... Oye, demasiado. ¿Y vosotros cómo estáis en Dejarnos Llorar? Bien, bien. ¿Sí? Sí. No voy a hacer ninguna broma con el nombre. No lo voy a hacer. No, porque estamos muy serios, porque es verdad que hablamos de algo tremendamente serio, hombre, tremendísimamente serio, pero es importante mantener el ánimo, ¿no? Sí, vosotros estáis de ánimo siempre, ¿no? Estando Antonio ahí no hay problema. Don Antonio de esa te refieres, ¿no? No hay problema, ¿no? Nos empuja todo. Un incombustible, ¿no? Así es. Bueno, tú tampoco te quedas atrás, ¿no? Bueno. La liga de los Antonios, ¿no? Bueno. Gracias, Antonio, por ser asequible, porque es verdad que cada vez que te digo cualquier cosa eres muy facilón, cosa que te lo agradezco muchísimo. Y Daniel, y tú exactamente lo mismo. Yo, ¿no? me dejo desear más, un poco el tontico. No, hombre, pero entiendo que... No, en verdad, es que estamos currando, la verdad, con todo el corazón del mundo y con todo nuestro saber. Pongo la mano en el fuego por mí, además, por todo el equipo. Algo que me ha llamado la atención, el otro día fui a verlo, no estaba allí. En cuanto me vieron a entrar, uno de los trabajadores se acercó. ¿Quiere usted saber algo? ¿Quiere usted que le explique? Pues eso fue, ya le dije que no, pero esa es la disposición, por ejemplo, que hay entre la gente del equipo. Importante. Importante serlo y parecerlo, ¿no? Qué importante es eso. Oye, muchas gracias, de verdad. Y además, mucho ánimo. Que tengáis entereza, que no os desaniméis. Que el trabajo vuestro, yo os imagino, bueno, como en los programas de la 2, ¿no? Eso que cuando ves a los muchachos, estos jóvenes en verano que están con una escobilla haciendo chin, ese es el trabajo, ¿no? Vamos, no es ese, pero esa es la imagen arquetípica. Sí, me matarían si tuviera que excavar todo así. Sí, ¿no? Imagínate. Bueno, sí. Te mataría, ¿no? No, tenemos también trabajo pesado de mover tierra, tenemos ciertos momentos que utilizamos maquinaria pesada. Es según es el contexto siempre. Vale. Es el contexto y en cada momento utilizar la herramienta requerida para ese momento. Realmente hay momentos que hay que mover más tierra porque sabemos que podemos moverla y podemos utilizar máquina. Hay otros que hay que mover más tierra, pero manualmente. Y hay otras, como dices tú, que sí que tenemos que estar con el pincelito. Sí. Daniel Quiroga, Antonio Gómez, gracias. Gracias a ti, Enrique. Contigo, para regalarte todo lo que este tiempo he guardado para ti. Contigo vale la pena todo lo que he sufrido se vuelve amor contigo. Ya no me inquieta el mundo y su desmadre porque estás tú. Yo quiero viajar junto a ti a un lugar bonito. Son faros que me prenden toda la felicidad. ¿Qué importa si tengo mucho tiempo, tan solo un segundo? Yo quiero bailar pegaditos, poquito más. Desde hace tiempo yo quiero proponerte que andes conmigo y que te veas. Thank you. sufrido se vuelve amor contigo. Cierra la puerta, olvida tu desmadre y ven a mí. Desde hace tiempo yo quiero proponerte que andes conmigo y que te vengas con tus maletas aquí junto a mí. Desde hace tiempo quiero que sepas que tú me gustas y que te quiero. Si tú me apuestas, yo puedo hacerte rico y hacerte sonreír. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Yo elijo la educación pública porque garantiza una educación de calidad a todos los niños y niñas, independientemente de su condición económica, necesidades educativas especiales y su origen. ¿Y tú? ¿Por qué eliges la educación pública? Que no se inventen cuentos. Defiende los servicios públicos. Matrículate en la educación pública. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Bueno, y pasamos al siguiente bloque porque ahora vamos a hablar... Ahora vamos a hablar de algo que es un fenómeno que nos asaltó a esta sociedad recientemente, por lo menos en nuestro país, y que va cobrando cada día una naturaleza pues como más consistente, ¿no? Y es que tiene que ver con los sentimientos racistas, xenófobos y todo lo que lleva consigo, con todo lo que lleva aparejado, ¿no? De hábitos y de conductas que, la verdad, a algunos nos sorprenden, ¿no? Esta tarde nos acompañan tres miembros de la Asamblea Antirracismo de Córdoba, un movimiento que cobra naturaleza pues no hace todavía un año, no sé si lo hará todavía, pero que es de reciente creación. Y esta tarde, bueno, pues como os digo, está con nosotros Carmen Maestre, Fortune y Jimmy, ¿eh? Buenas tardes a las tres. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, esto se trata de que fluya, ¿eh? O sea, que hable el que quiera y que hablemos con soltura. ¿Qué está pasando, ¿eh? Para que, bueno, sí, sabemos lo que está pasando, ¿no? De hecho, el otro día yo creo que la gota que colma el vaso, ¿no? Tiene que ver con algún movimiento panfletario que hubo por la ciudad, ¿no? Repartiendo octavilla, criminalizando el hecho de que personas que fueran inmigrantes están cerca de tu casa, ¿no? ¿Eso cómo lo vive, de entrada, cómo se vive eso siendo una persona inmigrante en Córdoba? Fortune, por ejemplo. Bueno. ¿Tú de qué país eres? Soy de Camerún. De Camerún, vale. Bueno, cuando alguien te acusa... Voy a coger un ejemplo de robar. Y tú no has robado nada. Y entonces que a veces hay que parar de pensar como solo político y pensar como seres humanos. Porque pienso que los políticos de hoy primero piensan en político. No piensan que si hago este puede hacer daño a esta sociedad. No piensan en eso. Entonces hace cosas para que se sienta bien a ellos. No piensa a los demás. Y entonces yo lo que quiero decir es que cuando queremos hacer algo o decir cualquier cosa, hay que pensar que mañana esa misma cosa se puede pasar a nosotros mismos. Y este mundo es como una pelota. Entonces, siempre rodea como el mundo. Si hoy me toca, mañana te va a tocar. Entonces, para decir cualquier cosa o actuar sobre una población, hay que pensar sobre lo que vamos a decir. Carmen, España no es un país que ha sido emigrante. Yo sí. tengo familia, ¿no? Familia que ha emigrado o bien dentro del mismo país o bien fuera del mismo, ¿no? Y no hace tanto tiempo, ¿no? Sí, es un país en el que ha habido mucha población migrante, pero desde luego es un país también que está dentro de la Unión Europea y la Unión Europea, como sabemos, se construye sobre la colonización de más de la mitad del mundo. Entonces, también me parece como un poco arriesgado comparar la migración que ha habido en España en algunos momentos con la con toda esta este odio que se vierte a la migración que viene desde determinados países y desde determinados puntos del mundo, que no es el mismo. También hay un componente racista muy grande, hay un componente xenófobo muy grande y no es el mismo que las personas españolas han podido vivir en determinado momento. Creo que tiene muchos otros componentes. Jimmy, ¿de dónde vienen los migrantes? Porque es que te lo pregunto, es una pregunta retórica, la verdad, no tiene trampa, pero leyendo el manifiesto que habéis compartido, me parece una reflexión tan hermosa, ¿no? Cuando decís lo de venir de fuera, ¿qué significa? ¿Qué es el fuera? ¿Qué es el afuera? ¿De dónde está el límite de la adentro y el afuera, ¿no? Ciertamente, si uno ve la historia de la humanidad circulaba. Las fronteras en realidad no existen. Fuimos pasando de lugar a lugar, y especialmente algo que los seres humanos, cuando miramos de lugares a distintos lugares, en realidad los seres humanos buscábamos estar mejor. Siempre ha sido una parte de nuestra historia humana. Entonces las fronteras fueron más un asunto colonial, un asunto de imposición colonial, ¿no? De un grupo de poder, para separar esas fronteras y determinar qué era una población nacional y cuál era una población fuera, ¿no? Igualmente, no estamos hablando de una historia larga tampoco. Hace 500 años y algo, América no tenía frontera. Teníamos una serie de espacios y lugares donde la gente también circulaba, ¿no? Yo vengo de Centroamérica. Nosotros casi éramos una ruta. Vivíamos en México originalmente y después pasamos a Centroamérica. O sea, la migración ha estado siempre en nuestro ADN humano, ¿no? Siempre hemos buscado, como cualquier especie, tratamos de buscar la sobrevivencia. Y sí, pues, es un destino igual. Entonces, realmente somos una especie migrante. Sí. Sin embargo, el estado de confort, porque hablar de estado de bienestar ya empieza aparecer como un prototipo de manera de vivir, pero es verdad que España tiene unos estándares de confort distintos, mejor que muchos países de donde proceden personas que vienen migrando, ¿no? Sin embargo, ese estado de confort parece como que es que hay que protegerlo a ultranza, y vale cualquier cosa, ¿no? En la defensa de ese supuesto estado de confort que habría que empezar a rascar cada día más, a ver si en este país la cantidad de personas que pasan dificultad o pasan necesidad, o los índices de criminalidad o los índices que el propio Instituto Nacional de Estadística publica sobre temas de acoso sexual, etcétera, etcétera, etcétera, no desmitificarían el concepto de asociar inmigración con la causa de todos esos males, ¿no? ¿Qué sentido tiene montar en Córdoba una asamblea antirracista? Bueno, hablaré yo. El sentido que tiene en Córdoba montar una asamblea antirracista es el mismo que tiene en cualquier punto del mundo, ¿no? Aquí en Córdoba no había hasta la fecha un movimiento declaradamente antirracista, ¿no? Y creo que el resultado de que haya gente sensible a este tema, tanto por la propia vivencia como por la participación en una sociedad, ¿no?, que vemos que es injusta y violenta para muchas personas, ¿no? Entonces, de ahí parte esa necesidad. Tenemos que hacer algo real, materializar acciones concretas para ayudarnos entre nosotros, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleváis trabajando en la asamblea? ¿Sois miembros de ella de reciente o estáis desde el principio? ¿Cómo? Contarme, que la gente sepa cómo surge, qué tiempo de trabajo lleváis. Alguien me ha comentado que lleváis ya 12, 13 asambleas, ¿no? ¿Qué desarrollo, qué incorporación está viendo? ¿Cuál es la pluralidad, qué riqueza estáis encontrando en ese espacio? Es un espacio, por ejemplo, venga, Fortuna, cuéntame tú. Bueno, yo no puedo decir muchas cosas sobre eso, porque yo soy de El MAT, El Mundo y África Trabaja, y bueno, yo me entero de esta asociación cuando salió la nota de prensa, ¿no? De prensa. Sí. Y nada, creo que es un buen objetivo que las asociaciones han cogido, juntarse todo para luchar por los bienes de los seres humanos. Joder, qué simple, ¿no? Sí, simple y tan complejo a la vez. Qué simple, bueno, claro, claro, claro, no es una simpleza, ¿no? ¿No? El claro, hecho de claro. Que sea simple no lo convierte en una banalidad, ¿no? Pero qué importante, ¿no? Qué importante que estés donde estés y que estés bien, ¿no? Sí. Y que encuentres además que los espacios no son lugares inhóspitos, sino que hay gente también que como tú, ¿eh?, llega y espera, tiene una expectativa, ¿no? Bueno. ¿Cómo te ha recibido Córdoba? Bueno, he tenido muchísimas dificultades, pero también he aprendido muchas cosas, porque Córdoba y de Camerún no son las mismas cosas. Cada parte tiene su buena parte y mala parte. Aquí en Córdoba he aprendido muchísimas cosas y también hay muchísima gente racista, pero el racismo te van a llamar negra en el instituto. Pero si tú no les contestas y tú no dices nada, pues la persona mañana no te va a decir negra, porque va a ver que como te ha llamado negra, no has contestado. Porque la gente dice que, ay, me ha llamado negra, tengo que contestar. No, porque también tenemos que tener en cuenta que los niños no saben lo que hacen. Podemos decir que sí, tiene 16 años y es consciente de lo que dice, pero a veces no. Faltan muchas informaciones aquí, porque hablan de tonterías que a veces, cuando yo comparo un niño de aquí de 16 años y un niño de Camerún de 16 años, hay muchísima y muchísima diferencia. ¿Sí? Porque, por ejemplo, yo voy a cumplir 18 dentro de poco. ¿Tú no tienes 18 años todavía? No, tengo. ¿No? Pero me acuerdo en Camerún cuando estaba con mi abuela, hacía de todo en mi casa, cocinaba, ayudaba a mi abuela a hacer todo, pero aquí en España es imposible. Entonces no voy a hablar mucho, solo voy a decir que no vas a hablar que, mucho, no. Que la juventud española cordobesa tiene que acercarse, en vez de insultar o de llamar a una negra, acercarle y decir que, chica, ¿cómo te llama? Y ella te va a decir su nombre sin problema y no llamarla negra. Porque a mí, si me llamas negra, sí soy negra, pero no hace falta que te digo que sí soy negra para que empezamos a pelearnos. No, yo paso de ti. Vale. Me parece bien que esos son aspectos básicos, ¿no?, de relaciones humanas, ¿no? Sí. Oye, el domingo habéis convocado, ¿cómo ha ido el desarrollo del trabajo de las asambleas hasta llegar a madurar la necesidad de tener que convocar una manifestación el próximo domingo? Mira, inicialmente la asamblea nace antes de que surgiera esto. Ya estábamos muchas personas, a nivel personal, otros a nivel colectivo. Sí, de hecho estuvimos hablando de ello en una tertulia aquí, ¿no? Sí, sí. Entonces había personas que estaban a nivel colectivo, a nivel personal, que estaban pensando que era necesario, porque ya olíamos que Córdoba, no sé, obviamente estaba sucediendo cosas, pero que iban a comenzar también a aumentar el nivel de ataque, ¿no? Y era necesario, desde las vecinas, comenzar a tratar de estar listos para este momento, ¿no? Pero tratar de estar listos también implicaba conversar, conocerse, ponerse de acuerdo. Comenzamos como a trabajar desde cero. O sea, no teníamos ni idea cómo hacerlo, ¿no? Ni cómo construir, aunque sean otras. Mucha gente viene de experiencias organizativas de otras plataformas, pero la idea original de este espacio era comenzar a construir juntas, ¿no? Hubo una convocatoria y en esa convocatoria simplemente expresamos el deseo de construir un espacio antirracista. Y luego nos hemos puesto manos a la obra a trabajar sobre eso. Ha sido un proceso bastante. Cada quien tenía distintas visiones, ¿no? Perspectivas de cómo hacerlo, de cómo ponerlo. Había voces que a veces no, también estamos aprendiendo a escucharnos, porque también es un. Curiosamente, el espacio antirracista también tiene que tener prácticas que se construyan horizontales, porque eso se tiene que vivenciar también. Y hemos estado vivenciando un momento en el cual la diferencia, arreglar los puntos de vista como lo vemos, empezar a escuchar al otro, comenzar a entendernos, tratar de construir un espacio que fuera sano. Estamos en ese proceso, ¿no? Y luego ya en ese proceso, en el contexto, sale ya el ataque de Vox, ¿no? Hacia las poblaciones migrantes, porque no es un ataque, así que podemos decir, espontáneo, ¿no? Fue directamente a un barrio donde sabemos que estaba una buena parte de población migrante, ¿no? En su jardín. Y entonces también el espacio dice, bueno, también tenemos que actuar, ¿no? Además de la construcción frente de nuestro espacio, tenemos también que llevar un tratar de, pero no solo frente a este evento, sino que construir un espacio que no solo frente a eventos, sino también poder construir un lugar donde podamos también lanzar una propuesta de convivencia, de reconstrucción de la convivencia, evitar que los tejidos sociales y vecinales se rompan por este tipo de campaña, ¿no? Carmen, ¿qué riqueza aporta esa multiculturalidad que convoca la Asamblea? Porque entiendo que en condiciones normales la vía de la negociación y el acuerdo requiere de voluntades por todas las partes, ¿no? Pero por cultura, por tradición, por formas de relacionarse, está siendo distinto, diferente, mejor, peor. ¿Cómo está ahí? ¿Cómo está evolucionando el trabajo en la Asamblea? Yo vengo de otros movimientos sociales y la mayoría de movimientos sociales en los que yo he estado y estoy son mayoritariamente blancos, ¿no? Esto tiene asociadas unas prácticas relacionadas con la blanquitud, ¿no? En las que los espacios se conforman como espacios muy homogéneos en ese nivel, ¿no? En la Asamblea Antirracista creo que ha sido todo un tema realmente que las personas blancas y las personas europeas diéramos un paso atrás para que las personas migrantes y racializadas, sujetos políticos principales de este movimiento social, capitanearan la lucha, ¿no? Esto ha sido todo un tema y también una falta de experiencia en relacionarnos con personas que no son blancas ni vienen de nuestros contextos culturales como personas españolas, ¿no? Esto ha sido, creo que, un tema bastante, bastante relevante en el devenir de la Asamblea Antirracista. Creo que lo sigue siendo y, como decía Jimmy, estamos construyendo el espacio, estamos viéndonos unas a otras, estamos dialogando desde esas diferencias, pero también creo que hay un fuerte componente de, precisamente, como en otros movimientos sociales, que las personas privilegiadas sepamos cuál es nuestro lugar. Y sobre todo que sepamos que ese lugar es más un lugar de escucha y más un lugar de acompañamiento y de acción desde lo que las personas que son principales sujetos políticos del movimiento demandan. Y ahí existe una construcción compartida, una construcción conjunta, pero creo que esto es esencial. una escuela, ¿no? Un aprendizaje importante, ¿no? Qué bien. Bueno, y el domingo, ¿tú vas a estar? Por supuesto. Por supuesto. cuéntame, la convocatoria es el domingo día 16, ¿no? Sí. El punto de salida, cuéntame un poco, ¿no? De dónde salí, el recorrido, hasta dónde llega la manifestación. Vamos a hacer. Bueno, me da lo mismo, ¿eh? Fortune o Jimmy o Carmen, quien sea. Que estoy yo siendo demasiado... Salimos de la Plaza de Toro, vamos a pasar por Antonio Maura. Sí, es que el nombre también es... Y por el Paseo de la Victoria, uh-huh. Y después un Gran Dorma. ¿Gran Capitán? No, Gran... ¿No? A ver... Gondomar, la calle Gondomar. Gondomar. Vale, vale. Y vamos a finalizar por la Tendilla. En las Tendillas, ¿no? Sí. ¿A qué hora? A las 11:30. A las 11:30. Domingo 16, 11:30 de la mañana. ¿Eh? Sí. Queda convocada todo el mundo. Además, no va a llover el domingo, ¿eh? Que ya tenemos bastante agua, ¿no? Ya está bien de agua. ¿Eh? Suficiente. Nosotros vamos a hablar, sí, porque lo del grifo. Hay una pérdida en el grifo que ya está bien. El domingo a las 11:30 de la mañana desde la Plaza de Toros, ¿no? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están los ánimos? Pues muy bien. Sí. Lucha por los derechos, como dice la democracia, como hacemos en Europa. Porque cuando tenemos una oportunidad para luchar por nuestro derecho, pues lo luchamos juntos. Me parece magnífico terminar de esta manera. Y además, oye, ¿tú cuánto tiempo llevas en España? Yo llego aquí en enero de 2022. ¿Y aquí hay escuela de idiomas? ¿Has ido? No, no he ido en ninguna. ¿Que no? No. Pues chica, te explicas magníficamente. Bueno, ¿eh? Es que cuando llegué aquí empezó desde a tercero de la ESO y ahora estoy en segundo de bachillerato y voy a hacer el bachibac. ¿El? Bachibac. ¿Eso qué es? Es la selectividad francesa con la selectividad española. Ajá, vale. Vale. ¿En qué centro estás estudiando? Blas Infante. En el Blas Infante, ¿no? Sí. Vale, muy bien. Bueno, pues muchas gracias a los tres por haber estado aquí. Además, en antena o en YouTube, que estamos emitiendo en directo, nos veis aquí a tres personas de la Asamblea Antirracista, pero han venido más personas que están apoyando. Veo que se nota que hay un pálpito importante, ¿no? Una fuerza, un ímpetu, una necesidad importante de hacerse entender, de explicarse, y efectivamente, como tú dices, ¿no? Pregúntame por mi nombre y no me digas cosas vaguedades que no nos llevan a ningún sitio, ¿no? Gracias por existir, porque el espacio que queda hueco entre la banalización de los conceptos tan tan gordos como que vivimos en crisis, como que la culpabilidad de la ausencia de trabajo, de la ausencia de vivienda, de los precios de los pisos, de no sé qué, de no sé cuánto, se le achaque a terceras personas que además no tienen la capacidad de poder defenderse, me parece que es una justificación suficiente como para que una asamblea antirracista como esta cobre naturaleza en Córdoba. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Merci, gracias. Gracias. Si decían tú no mires, ella miraba y ella miraba. Y un buen día en la repisa, donde jugaba, que aparecía una luz que alumbraba el paso largo de una senda, que prendía la bengala de una hoguera ardiendo en su interior. Su madre lo vio muy claro y le dio unas alas. Y su padre entre los miedos la acompañaba. Si tienes que buscar, anda y busca siempre aquí. Casa. Y el destino le enfrentaba una jugada. mirada que no pudo rechazar. ¿Y qué vas a hacer si el viento te está llamando, si la hoguera no se apaga y no sabes a qué volver? Y distinguir en mitad del quiero y duelo si se ha parado el velero o navega en calma. Lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo. Y en los grises de los años, cuando dudaba, cuando dudaba, se valía del recuerdo y en el cótano donde cantaba, sintiéndose en el mar tan inmensa como el rugido de las olas, proyectada en la ilusión de una victoria que te vuelva a levantar. ¿Y qué más vas a hacer si el viento te está llamando, si la hoguera no se apaga y no sabes a qué volver? Yo defiendo la educación pública porque nos une y nos da herramientas para construir una sociedad más justa e igualitaria. ¿Y tú? ¿Por qué eliges la educación pública? Que no se inventen cuentos. Defiende los servicios públicos. Matricúlate en la educación pública. Paradigma Radio. ¿Quién tendrá el poder para cambiar el planeta? Paradigma Radio. El poder del ser humano. Paradigma Radio. El poder del pueblo. Bueno, pues ahora os voy a presentar a dos personas luchadoras. Dos personas que toman conciencia de la realidad que les está sucediendo y que deciden actuar, pues porque consideran que lo que está sucediendo no es justo, ¿eh? Y aparte de sobre todo porque no hay derecho a que tú trabajes, ¿eh? Y no tengas la correspondiente satisfacción, que es el salario, ¿eh? El justo salario por un trabajo hecho. Nos acompañan esta tarde María del Mar Ojeda y Ana María Ruiz. Son dos personas, dos mujeres que trabajan en el equipo de limpieza del Instituto de Enseñanza Secundaria Gran Capitán, que es el instituto que hay en el barrio de Fátima. Buenas tardes a las dos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, buenas tardes. ¿Eh? Acercaros un pelín buenas al tardes. Micrófono. Bueno, buenas tardes. Gracias, lo primero de todo, porque sé que habéis tenido un poquito de dificultad para poder desplazaros, ¿no? Para poder venir. Uh-huh. Habéis tenido que pedir permisos a una empresa inexistente. ¿Eh? O sea, es un poco, un poco casquiano, ¿no? Un poquito uh-huh. extraño, sí. Bueno, vamos a ver, vamos a comenzar, aunque estos días afortunadamente ha cobrado una actualidad importante en los medios de comunicación local, ¿no? La situación que, por la que estáis atravesando, porque habéis salido vosotras, han salido otras compañeras de otro centro y, bueno, cobra naturalidad y realidad el hecho de que la mayoría de los institutos públicos de la ciudad de Córdoba no tienen equipos de limpieza propios, sino que son contratas con empresas privadas, ¿no? Sí, son subcontratas por la Junta, subcontratas de la Junta de Andalucía. De la Junta de Andalucía, sí. ¿No? Es una manera, ¿eh?, de que la Junta de Andalucía se desamortice de personal, ¿eh?, y termine contratando los servicios que siguen siendo esenciales, porque un instituto sin limpieza nos sobrarían hasta los propios maestros, ¿no? Ya. No, pero los maestros nos están apoyando, ¿eh? No. Yo no hablo mal de los maestros porque yo también trabajo en un instituto y sé de lo importante que es hoy por hoy la educación pública. Así es que vaya por delante mi reconocimiento, el reconocimiento de esta emisora de radio al trabajo de los docentes. Bueno, lo importante de esto. Vosotras estáis contratadas por una empresa que se llama Mabraser. Correcto. Así es. Esta empresa es la mayoritaria, por lo visto, en la concesión de los institutos, en buena parte de los institutos de la ciudad. 11 institutos en Córdoba, ¿no? Sí, María del Mar, y 6 pueblos de Córdoba. 11 y 6, ¿no? Sí. 17 institutos, ¿no? Pero es que llevan más. Nosotros estamos hablando como de institutos nada más, pero es que llevan más cosas que también me parecen a mí que no han cobrado. Sí, por ejemplo, Málaga. Yo tengo una compañera que estuvo con nosotras que está en un hotel y ella me ha dicho a mí que tampoco ha cobrado. O sea que llevan más cosas que no son solo institutos. Sí. Y en Málaga también otra compañera que trabaja en el edificio blanco, le dicen el edificio blanco de Málaga, que es lo que él te asienta y tampoco ha cobrado. O sea que estamos teniendo una situación, en concreto vosotras ahora mismo, porque ¿cuál es la espita que os hace saltar? Lo primero, pues que no nos han pagado. ¿Qué es lo que os deben? Pues nos deben. La media paga de la extra de Navidad solo han pagado a 5 personas, la extra de Navidad, y en 2 partes, a las demás nada. Y nos deben el mes entero de febrero. Ahora, por mañana, deberíamos de cobrar la paga de beneficios de marzo. Lo cual... Sí, que lo tenéis pactado en el contrato, ¿no? Claro, sí. Lo cual no lo vamos a ver. Eso. Pero vamos, ni la paga de marzo. ni la paga de marzo ni, tampoco. Vamos, esto, la verdad, está resultando ya un poquillo... Aparte de... Estamos con un traje desde hace un año y medio. Cuando te refieres a un traje... A un traje estamos hablando de ropa laboral, uniforme, ¿no? De uniforme. Sí, de uniforme. Que tenéis solo uno. Nos dieron uno cuando entraron y hasta día de hoy un uniforme. Y los zapatos igual. Y, hace o sea, que un limpiando año no te los puedes manchar, ¿no? Porque tiene que trabajar y muy limpiamente, ¿no? Y si te los manchas, pues trabajas con manchas. Que, vamos, que y esto en es verano, esto vamos. En un centro público donde hay tanta gente que vayamos con un uniforme manchado, porque a la mitad de la semana es normal que se nos manche el uniforme. Esto es, vamos... Sí, no, tú no te paras, no te preocupes. Esto es que no, que es que esta empresa, la verdad que yo llevo muchísimos años trabajando y nunca nos había pasado esto. Porque, con ninguna vamos a ver, empresa. Bueno, yo llevo los zapatos rotos, ¿eh? Y voy con los zapatos rotos. Vamos a ver, María del Mar, una pregunta. Es importante eso. O sea, la empresa, tú llevas muchos años trabajando en el instituto donde estás trabajando, ¿no? Llevo 9 años. 9 años. Eso quiere decir que tú antes trabajabas para otra empresa. ¿Eh? Sí. Cambia el contrato, o sea, cambia la empresa, pero el personal se subroga. Y esta situación es nueva. Sí, yo no he conocido otra situación como pasó esta. Pasó hace años, nos sí, han contado, pero vamos, nosotros no la hemos vivido. Y estamos hablando de que la casuística llega al punto de que hay compañeras vuestras incluso que no tienen ni siquiera productos de limpieza, ¿no? La empresa está desaparecida. Ah, pero tú no tienes un supervisor o supervisora, una persona con la que contactar. Oye, mira, se ha acabado la lejía o que se ha acabado el detergente. Teníamos, pero es que llamas por teléfono y el teléfono está restringido. Llama a cualquier del Mabraser, a la encargada, al jefe, y no te cogen el teléfono. Están perdidos. No ¿O habéis personado en la sede de la empresa? No hay nadie. Está cerrada. Bueno, está cerrada, sí. Además que si mira en Google pone cerrada permanentemente. Pero vosotras seguís trabajando, ¿no? Sí, seguimos trabajando, sí. Sin productos de limpieza. Sin sueldo. Con agua clara. Sí. ¿Con agua clara? ¿Cómo con agua clara? Sí, que no hay desinfectante, no hay nada que desinfecte el instituto. Llevamos con una fregona un par de meses ya. Una fregona, un cepillo, un... ¿Una fregona? Sí, una fregona. Sí. ¿Qué me dices? Sí, bueno, pero es que la empresa nos daba una fregona cada 2 meses porque decía de que ¿dónde se ha visto todos los meses una fregona? No se puede gastar tanto. Cada 2 meses una fregona. Es que ¿una fregona como la que yo tengo en mi casa? No, una industrial. Industrial, ¿no? Sí. Bueno. Sí, pero vamos, ¿no? Yo por ejemplo trabajo en las cocinas y dime tú a mí, yo tengo las cocinas, los salones comedores. Claro, pero las cocinas te refieres porque el Gran Capitán tiene un ciclo formativo eso, de cocina, ¿no? Claro. Y aparte el polideportivo. Entonces, dime tú a mí cómo meto yo la fregona de las cocinas, por ejemplo, los salones donde dan comida, o me la llevo al polideportivo. Claro. ¿Mm? ¿Y tienes la misma para todos lados? Sí, vamos, a mí no me traen... de primera sí me traían dos, pero ya luego dejaron de... Y ya te digo, una. Una para todo. ¿Qué interlocución habéis mantenido con la administración? Porque con delegación. Con la delegación de educación. Bueno, pues yo estuve el lunes con delegación, con María del Mar, la secretaria. Ella sí, ella pues se siente muy mal por lo que está ocurriendo. Ahora se está barajando una cedencia que me habrá ser busque otra empresa para cederle. Tiene 10 días. Si no, dentro de 10 días no la ha encontrado, pues anula el contrato. Pero es Mabra Ser la que tiene que hacer el trabajo. La cedencia, sí. Sí, sí, es Mabra Ser quien tiene que buscar la empresa. Se supone que la delegación de educación sí está en contacto con la empresa, ¿no? Sí. Sí está en contacto. La delegación sí está en contacto con la empresa. Bueno, se supone. Bueno, no. Cuando María del Mar dice eso, porque está en contacto con la empresa. Pero lo más asombroso es que en delegación ha pagado a la empresa. Ah, o sea que entonces... Que la empresa ha recibido el dinero de delegación, no, pero la empresa no nos ha pagado a nosotros. Pero es que es la delegación, sabiendo que no nos han pagado, la han vuelto a pagar otra vez. Vamos, esto es asombroso. Sí, sí. Los temas legales dicen que eso sí, va que así. Sí, que es todo un protocolo. Mientras que no se denuncia, que ya estaba denunciado, pero como tienen ciertos trámites, no sé, los temas legales como son, pues mientras que no tengan ellos no sé cuántas denuncias, no sé cuántas quejas, tienen que pagar. ¿Y qué expectativa tenéis de cara a los próximos días? ¿Sabéis? Bueno. Yo tengo una próxima reunión con la delegación de educación. ¿Han quedado en qué han quedado con vosotros? Bueno, pues yo tengo la esperanza de que ahora mismo se están barajando varias empresas en esa cedencia. Eso no han dicho. Eso es lo que no han dicho. Tengo esa, o tenemos a nivel de mis compañeras, esa esperanza para que le cedan a Mabrasé la empresa que sea, el contrato. Sí. Y que entre esta empresa hasta que el año que viene haya otra licitación. Pero eso ya, ¿no? Hombre, yo quiero pensar que ya. Porque como sigamos otro mes sin cobrar y otro mes sin cobrar, verdaderamente hay familias, porque nosotros tenemos un sueldo muy precario. Hay muchas madres divorciadas con hijos a cargo, pagando hipoteca, pagando alquiler de piso, que esas madres, como esto siga así, se van a ver en la calle. Ya no es mantener al hijo, sino se van a ver en la calle, porque tú sabes que los bancos generan intereses día a día si no le estás pagando. Y que a los tres meses los bancos no miran si te han pagado o no te han pagado. Y que se van a ver en la calle. Que es que el problema es muy, muy grave. Y delegación, pues yo creo que es consciente de este problema tan grave, digo yo. Pero le importamos poco. Bueno, pues aquí tenéis vuestra casa. Vamos a estar muy atentos y muy atentas al desarrollo de los acontecimientos. Y cuando necesitéis lo que Paradigma Radio pueda ofrecer, aquí tenéis una ventana abierta en par en par, porque no hay derecho. Esto y aparte de que lo que tú dices del tema de los salarios, vosotras sois el segmento dentro de la administración con salarios más precarios, pero además siendo una empresa externa, me temo que vuestros salarios son más bajos incluso que los propios de las limpiadoras de la propia Junta de Andalucía, ¿no? Claro. Es que lo que yo no entiendo, porque hay institutos con limpiadoras que pertenecen a la Junta, que son laborales, y otros no, cuando deberían de ser todos iguales. Que nosotros nos gustaría que nos pusieran laborales, que perteneciéramos a la Junta, nos evitaríamos estos problemas y la Junta también se evitaría estos problemas. Sería todo más fácil, digo yo. Y nosotros ganaríamos más. Y vosotros ganaréis un poquito más, ¿no? Sí, también. Sería lo suyo. Bueno, pues María del Mar Ojeda y Ana María Ruiz, representantes a la fuerza, ¿no? Porque, oye, os explicáis muy bien, ¿eh? Os explicáis perfectamente. Pues a la fuerza Orcan, supongo, ¿no? Madre mía, pues yo estaba muy nerviosa. Pues no tengas que estar nerviosa, porque creo que... están los compañeros aquí al lado. Tú te has enterado perfectamente de cuál es el problema, ¿no? O sea que cuando uno habla de lo que le duele, seguramente uno no sabe si se explica bien, pero habéis explicado perfectísimamente. Gracias por estar aquí con nosotros, gracias por no dejar que estas cosas pasen, o que si estas cosas pasan, denunciarlas. Es una lástima tener que hacer esto de esta manera, pero es la única manera de que cobre realidad los abusos que empresas que tienen la poca vergüenza de poder cobrar el dinero que os corresponde a vosotras no os lo hayan liquidado. Eso es una verdadera vergüenza. ¿Puedes hablar? Sí, puedes hablar. Yo sí pido desde aquí a delegación que agilice los trámites para que pronto podamos cobrar y podamos tener la tranquilidad de que nuestros hijos tengan un plato de comida en la mesa, de que no vayamos a perder los pisos, como muchas madres lo van a hacer si esto se prolonga mucho. Y la verdad que pido, por favor, a delegación que agilice los trámites y que pongan una empresa, pero ya, no dentro de un mes o dentro de dos meses, ya, porque es que lo necesitamos. Que yo comprendo que a delegación le importe mucho sus niños, los que están en el colegio, que no, a lo mejor no podemos desinfectar adecuadamente, no porque no queramos, sino porque no tenemos los medios para ello. Pero también hay delegación, debe ser consciente que hay muchos niños que se van a quedar sin comer porque sus madres no han recibido ese sueldo merecido que lo han trabajado. Que no estamos pidiendo limosna, que es un sueldo que lo hemos trabajado. Claro como el agua. María del Mar Ojeda y Ana María Ruiz, limpiadoras del IES Gran Capitán. Gracias, compañera. Gracias a vosotros. Tenía ganas de escribirte, afilando bien la pluma. Chambo viene a cantarte, pa' que te sientas segura, antes que la fama o el dinero. Siente sincero, no midas lo que da, que la vida es muy corta para callarte lo que piensas, y las piedras del camino priva te dan experiencia, porque tú y yo sabemos que no somos la mujer perfecta, nosotras somos frescas, la brisa la tropiezos que nuestros zapatos dan al andar, porque tú y yo sabemos que no somos la mujer perfecta, nosotras somos educación pública, porque garantiza una educación de calidad a todos los niños y niñas, independientemente de su condición económica, necesidades educativas especiales y su origen. ¿Y tú? ¿Por qué eliges la educación pública? Que no se inventen cuentos. Defiende los servicios públicos. Matricúlate en la educación pública. La ciudadanía con Paradigma Radio. Paradigma Radio con la ciudadanía. Ya habéis visto que nuestra sintonía hipervitaminada, que es el sinónimo de tertulia, el momento en el que este que está aquí relaja músculos, porque entendemos que la gente que invitamos a compartir con nosotros este tiempo de radio es gente que viene sobradamente preparada. De hecho, señoras y señores, está entrando la última bestia parda. Se sienta, se acomoda, se prepara, me hace todos los ruidos del mundo, porque no ha podido venir antes, pero no pasa nada. Bueno, bromas aparte, es amigo y por eso nos aprovechamos de ello. Esta tarde empezábamos el programa con la lectura de nuestro editorial, con el posicionamiento que esta radio hace en cuanto a al sentido de la educación, cómo la entendemos, cómo la vivimos y cómo la defendemos, o cómo nos parece que habría que defenderla. Así por lo menos es como nosotros lo verbalizamos. Es el mes de marzo, y no en vano el mes de marzo es el mes de la escuela, en Andalucía al menos, ¿no? Que es cuando la Consejería de Educación pues ahueca alas y define números, los números empiezan a aflojarse, ¿no? Y empiezan a definir claramente cuál va a ser finalmente el número de clases, de aulas, ¿no? Y con sus correspondientes dotaciones de personal y económica para el curso siguiente. Bueno, pues el mes de la escolarización, que se llama, que es el mes de marzo, nos parecía que era como mínimo necesario que al menos en el Ecuador del mes tuviéramos un mínimo balance. Es verdad que estamos todavía en fase de solicitud de plazas, plazas escolares, pero ya hay unos números previos que además se convierten en letanía cada año, ¿no? Bueno, estamos empezando a ver cómo va la cosa, pero al menos sí tenemos ya algunos reflejos de dónde venimos, ¿no? Para hablar de ello, esta tarde nos acompañan varias personas que representan distintos sectores. Hemos querido que estén representados distintos sectores de la comunidad educativa. Y por ello tenemos a nuestro lado al compañero Jorge Montero, que es maestro de educación primaria en el Fernán Pérez de Oliva. Querido Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, ¿qué tal, Enrique? ¿Cómo anda? Pues mira, por ahora con los pies y un poquillo mojado, pero bien. Anda, que no hace tiempo que no te veo. Bueno, no había visto ni el estudio, te lo puedes creer. Que te tenga yo que invitar a la radio para que te vengas aquí. A ver, si es que la vida y las cosas. Ay, bueno, qué hombre más trabajado. Estamos contentos, ¿no? De estar juntos otra vez, ¿no? Sí, hombre, sí, claro que sí. Bienvenido. Gracias. Jorge, además, es miembro del equipo directivo del colegio, ¿no? Sí, sí. Bueno, el jefe de estudio. El jefe de estudio, ¿no? Con nosotros está también, representando al sindicato Ustea, Sonia León. Sonia, buenas tardes. Buenas tardes, Enrique. ¿Qué tal? Bien, bien. También moja, pero bueno, bien. Es que hemos bautizado ya el mes de marzo el mes acuático. Sí, nos ha parecido bien, ¿no? ¿A vosotros os parece bien? Bueno, ni tan mal. No, está bien, ¿no? Todos venían andando, ¿no? Porque como no sabes. Un poquillo, más que no. Sonia, tú eres del sindicato Ustea, ¿eh? ¿Tú eres docente también? Soy docente, soy maestra de educación infantil, pero este es mi tercer año como delegada en el sindicato Ustea, defendiendo, ¿no?, estás trabajando la escuela pública, ¿no? Sí. Vale. Y frente a Sonia, y no por ello confrontado, nuestro, ¿cómo diría yo? Con nuestro, ¿qué? ¿Cómo te defino, compañero? Antonio Bueno es miembro de la plataforma Niños y Niñas del Sur. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes. Tus nenes están en el colegio Hernán Ruiz. Mi nene, sí. Tu nene está en el colegio, pues, venga, vamos, ¿no? Que tu nene, ¿no? Sí, sí, a esta altura tendría un nieto, ¿eh? No, un no, hombre, no, que no eres tan mayor. No. Estás estropeadillo, pero no eres mayor, ¿no? Bueno, perdonar estas familiaridades, pero bueno, es que hay proximidades que ya a lo mejor son innecesarias, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. Antonio Bueno, como digo, es representante de Niños y Niñas del Sur, y además llevas en el trabajo de la plataforma desde casi que el comienzo, ¿no? Sí, un par de añitos después, algo así, sí. ¿Sí? Sí. Sí. Bueno, pues buenas tardes, Antonio. Buenas tardes, gracias. Y en el último minuto, y entrando, derrapando por la esquina, señoras y señores, qué bien, una alegría, Lucía Rodríguez, representante de la FAPA Ágora, ¿no? FAMPA Ágora. Sí, todavía no es oficial, porque hasta que no se haga junta no se puede hacer oficial, pero vamos, sí, la estamos llamando así en todos sitios. La estáis llamando ya así, ¿no? Bienvenida, respira, chiquilla. Gracias. Respira. Es que salió muy tarde de trabajar. No te preocupes. Agradecidos por el que estéis aquí. Bueno, y llueve mucho, ¿sabes? Viniendo de Sevilla. Sigue lloviendo, ¿no? Sigue lloviendo, ¿no? Sí, sí. Guau, wow, o sea, pues es que no me hagas la Fittipaldi, por favor, porque eso es lo único que nos faltaba, tener que lamentar en reo. Bueno, importante. Marzo, escolarización. ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo estáis? ¿Qué expectativas tenemos? Venga, Sonia, bueno. Tú que me han dicho que estás siendo experta en números y en cabalística. Soy un aprendiz todavía. Aquí la verdad que Antonio es el que nos empezó a enseñar a todos hace 3 años. Bueno, yo conozco a Antonio por la pérdida de líneas, porque también soy madre de la escuela pública del Colegio Al-Ándalus, y cuando vimos la situación de la pérdida de líneas hace 4 cursos, me dijeron Antonio Bueno. Y desde entonces, pues la verdad que hemos establecido ahí una relación y una sinergia bastante enriquecedora entre la familia. Y bueno, pues la escolarización comienza mal para la escuela pública, bajo nuestra opinión, porque comienza con reajustes. En este diciembre de 2024 se han renovado todos los conciertos educativos, excepto en la etapa de primaria, algo que nos parece muy grave, porque la natalidad sigue bajando y sigue siendo asumida exclusivamente por la escuela pública. Entonces, ahora en febrero, antes del periodo de escolarización, se reajusta la escuela pública otra vez. Todos los años, antes del periodo de escolarización, se hacen reajustes a la baja. Se eliminan unidades en la escuela pública, en infantil de 3 años, y también se están reajustando en niveles intermedios de primaria, de secundaria, creando aulas mixtas, tanto en Córdoba capital como en la provincia. Entonces la situación, pues la verdad que nos preocupa muy mucho, porque mientras que la escuela pública sigue mermando y la escuela concertada mantiene sus privilegios, mantiene sus aulas y mantiene sus plazas, con lo cual... Bueno, está dándole... Vamos, ha hecho ahí un alegato donde ha hablado de muchas cosas que yo creo que merece la pena que hagamos pedagogía de ellas, ¿no? Es importante... primero, conocer la situación en la que nos encontramos, ¿no? Y es que, por ejemplo, cuando estamos hablando del perjuicio o el desequilibrio, ¿no?, a la hora de la planificación a futuro que pueda tener la escuela pública respecto de los convenios o conciertos que tiene la escuela privada, hay una norma, una norma que lo consagra. ¿No sería lo lógico que esa norma que tiene una contestación en la escuela pública de tal calibre no entrara en entredicho? Porque escarbando en la normativa, nos vamos a la LOE, pero que la LODE, que es una ley del 85, ya marca precisamente que el concierto, y de hecho el propio discurso de la escuela privada, juega con la ambigüedad del propio artículo 27 de la Constitución, que consagra el derecho de la educación y el derecho a la libre elección. Y ahí, en ese juego de equilibrios y palabras medio interpretables, entra perfectamente el concierto para primaria, que son, corregidme si me equivoco, son 6 años, y para la secundaria son 4 años, ¿no? Tengan los niños que tengan. Infantil, secundaria, ¿no? Ahora se ha renovado infantil, secundaria, bachillerato son 4 años. Y primaria son 6 años, sí. Están blindados para los próximos 4 años. La unidad de infantil, por ejemplo, de la escuela concertada, se ha renovado, están blindadas, no se pueden quitar. Porque ellos son así, ellos... Pero no ellos, ¿no? Bueno, en general, nuestros gobernantes son así. Y yo tengo enfrente, yo estoy participando en esta mesa porque vengo a representar a María Verde, pero en mi colegio, en el Fernán Pérez de Oliva, tenemos frente al Corte Inglés, ¿no? Tenemos un colegio que es el Cervantes, que pase lo que pase, año tras año tiene 3 líneas. Aunque tengan 51 niños. ¿Tres líneas en qué curso? 3 líneas en 3 años. O sea, tienen 3 unidades de 3. Que es la que te garantiza... La que garantiza que suban hacia arriba y que eso luego lleguen hasta donde lleguen, ¿no? Luego ya bachillerato no está concertado por ahora y entonces pues a lo mejor de ahí salen, ¿no? Pero claro, nosotros todos los años competimos contra el monstruo que tiene 3 líneas, da igual lo que pase. Y claro, a veces se han dado circunstancias que con 51 niños han mantenido las 3 líneas. Ojalá a mí me dejaran con 51 niños tener 3 líneas, pero estoy seguro que a mí me reducirían a 2. ¿Por qué? Porque dirían 26 y 25, y como el 26, aunque esté fuera de ratio, porque la ratio en infantil son 25, le llamamos ese término que se sacaron cuando los criterios de reducción de gasto, que era el 10% de matrícula sobrevenida, que le llaman a ellos, pero tú es que la tienes consolidada en junio. Tú consolidas matrícula, y sin embargo, ellos, ¿por qué lo que hacen? No, esto es el 10%. Y ya aplican una norma que se han sacado de la chistera y te comes tus 2 líneas, y ellos, sin embargo, pues están hipotecando ahí pues sus tres unidades perfectamente. Con lo cual hay una competencia desleal con la empresa que tenemos enfrente, que se dedica a la educación o dice dedicarse a eso, y la escuela pública. Además, se ve muy beligerante, ¿no? Hombre, es que el mes que me ponen. Que sí, ¿no? Nos pone, es verdad. De hecho, es curioso que el año pasado. Es verdad que la escuela pública se reajusta antes del periodo de escolarización, luego se vuelve a reajustar en abril, se reajusta en junio, pero esos son ya mínimos reajustes. Y te dicen que, bueno, que el periodo de escolarización no termina hasta octubre, que es cierto, pero conseguimos la mínima unidad de la escuela pública. Sin embargo, si hay algún reajuste en la escuela concertada, lo hay después del periodo de escolarización. Pasó, respecto a lo que cuenta Jorge, hace un par de años, a ese Corte Inglés, le quitaron una unidad infantil porque tuvo 40 y pico matrículas, se la quitaron a posteriori ya en octubre, pero la vuelve a recuperar, porque como su convenio dice que tienen que tener 3, pues vuelve a salir. Cosa que en la escuela pública jamás se recupera una unidad que se pierde, al contrario, sigue para arriba, y durante 9 años en un colegio público se sigue perdiendo una unidad cada año. Ay del cole que pierde la unidad de 3 años. Ay del cole que la pierde. Eso ya arrastra, porque la de 3 ya no te la van a ofertar, porque como la perdiste, ya la de 4, por supuesto, como no tienes niño, la de 5 ya, porque. Y ya, ay de ti. Empiezan a verse aulas libres, en fin. De eso sería un poco, pero bueno. Además, no deja de ser curioso que todo esto sea a priori. No deja de ser curioso que este año creo que ha sido el 26 y hasta el 28, hasta el 31 de enero. Sale la provisional, valga la redundancia, de delegación, a la que tienen que hacer alegaciones los equipos directivos, sobre la previsión de líneas que va a haber en su colegio en los diferentes cursos. Cuando 2 meses después, un mes después, mes y poco después, tiene el mes de la escolarización. Entonces, es como cercenar la oferta antes de conocer la demanda. Es un poco kafkiano todo, perverso. Resultaría grotesco y gracioso si hubiese sido hecho por casualidad, pero en realidad yo detrás veo una estrategia. Para mí, delegación funciona con la educación pública, funciona como con la escuela pública, como unos perfectos quinta columnistas. tienes el enemigo en casa. Y no lo digo yo, lo dicen los datos y lo dicen los hechos. Porque además tú has mencionado el año 85 y cuando surge la educación concertada, surge con una... está ahí, surge para dos motivos principales, ¿no? Todo esto es multifactorial y tal, pero hay dos motivos principales. Uno es controlar un poco un dinero que se daba a órdenes religiosas que tenían escuelas y está un poco descontrolado porque veníamos de donde veníamos, en el franquismo y tal. Y bueno, hacer un poco frente a ese baby boom que había existido. Entonces, que no podía subirlo a la escuela pública. Bueno, pues eso tiene un momento que es una coyuntura, pero las coyunturas pasan. Y igual que ahora se agarran a la coyuntura de la natalidad para hacer determinadas reformas en la escuela pública, que solo afectan, como ha dicho Sonia, a la escuela pública, la enseñanza pública, pues se ha venido consolidando. Y ese papel que era de subsidiario y complementario ha pasado a estar en igualdad, cuando no en supremacía. Y llevamos el camino de Madrid y de Pamplona, donde el debate de la pública está extirpado de la sociedad. Las dos únicas opciones son concertada o privada, sin tapujos. Y no deja de ser curioso que la escuela privada, privada 100%, cuestione permanentemente también a las empresas privadas dedicadas a la educación con dinero público. Porque evidentemente están compitiendo en deslealtad, porque reciben de Dios y del diablo, nunca me lo han dicho, ¿no? Esos métodos de esos métodos que dices tú, quinta columnista, que dice Antonio, esos son métodos que han que están asentados así desde siempre, o sea, el recuento, las previsiones, los cuentos, las cuentas que se hacen, ¿esas cuentas se han hecho siempre así o esto es un método que se reinventa para adaptarlo a una estrategia de trabajo desde una opción ideológica? A ver, yo veo aquí dos problemas. Entre lo que dice Antonio, uno está el hecho de que la escuela concertada sale para cubrir las cosas que la escuela pública no es capaz de llegar y ahora mismo se centra en que la escuela concertada es la que se prima en lugar de exprimarse a la escuela pública, con lo cual si ya ha sucedido que la escuela pública tiene una disminución de alumnado, con lo cual es capaz de dar esa formación que antes no era capaz, debería de desaparecer la escuela concertada. Eso por una parte. Y de hecho los números no lo dicen, porque el otro día estuvimos en la reunión y realmente no recuerdo exactamente los números exactos, pero sí recuerdo que si el año pasado tuvieron 2.080 plazas, este año tenían 2.076. Habían disminuido en 5, 6, 7 alumnos. Cuando la escuela pública tenía 7.000 y pico y este año tenía 5.000 y pico. Habían disminuido 1.000 y pico alumnos. Entonces, ahí está claramente privándose una escuela concertada a privarse una escuela pública, como debería de ser el caso. Cuando todos sabemos que la escuela concertada salió por lo que salió. Entonces, no tiene razón de ser ahora mismo. Eso por una parte. Otra parte es lo que tú dices. Que yo tenga conciencia desde hace 8 o 10 años, eso se va haciendo así. El hecho de que ellos saquen un número de unidades a priori. Quiero decir, tú sacas el número de unidades en enero o febrero y siempre a la baja. Y luego cuando llega marzo a matricularse, resulta que como no hay unidades, no te puedes matricular. De hecho, a mí se me dio el caso cuando estaba en la aduana que la gente llegaba a matricularse y le decían, es que no hay plaza. Claro, alguien que le dicen no hay plaza en este colegio, ¿qué hace? Se busca las vueltas, ¿no? Pero, por ejemplo, en ese discurso, a mí ese discurso se me raya un poco el concepto. Vamos a ver, si se está primando el hecho de la libre elección de colegio, ¿no? Y yo quiero llevar mi niño al colegio X, ¿cómo me vas a decir que no hay plaza? ¿Tú qué sabes? ¿Por qué no la has sacado? Bueno, no. O sea, que pueden ofertar el número de plazas que sean, pero si tú me niegas a mí el derecho a presentarte la solicitud o me estás induciendo a no presentarla, no es que yo, no es que me niegues, porque yo puedo presentarte un papel de jeringo y te lo presento y tú me lo recoges y Santas Pascuas, pero ¿cómo te atreves a decir, a disuadir el interés porque tu cole o el cole de Sonia, que me gusta pues cómo tiene pintada la reja, no sé, la razón que sea, ¿no? Por peregrina que fuera, porque mi madre vive al lado o por las razones que sean, no, es que no hay plaza. Eso Eso es así, ¿no? Eso es muy interesante, porque resulta que no se cuestiona que en la misma zona de escolarización, a nosotros nos han hablado siempre allí de delegación, diferentes referentes, llamémoslo así, nos han hablado siempre de eficiencia y eficacia. Entonces, no se cuestiona que en la misma zona de escolarización a mí no se me dé el colegio que yo he pedido, por, como tú bien dices, motivos peregrinos, pero por otros, porque yo puedo decir, es que me consta que en este colegio el 90% del profesorado es definitivo, y yo creo que eso es un plus para el colegio. Trabajan por proyectos, y yo creo que eso es un plus para mi hijo y para la educación de mi hijo. Realizan muchas actividades en el exterior, y me gusta, pues está Colón, está al aire libre, está aduana, que está al aire libre, y ojo, me corresponde por zona de influencia, que tampoco estoy yo diciendo, no, es que yo quiero tal y quiero además transporte y que me llevéis, no, me corresponde. No se cuestiona. Es más, hay una especie de chantaje emocional, a mí no me lo han hecho porque no pueden hacérmelo, pero yo lo he visto. Es que entonces, ¿qué queréis? Que este colegio que no tiene demanda se quede sin... Nosotros como plataforma nunca jamás vamos a echar a pelear un colegio con otro, jamás de los jamases. Sin embargo, esa volatilidad, esa liquidez que hay a la hora de moverte en la misma zona de influencia de un colegio a otro, lo hayas puesto entre tus subsidiarios o no, porque a lo mejor no hay en ninguno de esos que has puesto, no ocurre en el otro sitio, en las empresas privadas dedicadas a la educación con dinero público. Nadie se le ocurre que un, no quiero decir ninguna orden en concreto, porque no estoy aquí para eso, pero que determinada orden religiosa, si tú has elegido esa, se sobreentiende que es por algo. ¿Me explico? Sin embargo, cuando la enseñanza de quinto es la que es, y la de cuarto es la que es, y la de tercero es la que es, más allá de que haya unos valores transversales que puedan darse en esa institución. No te planteas mover la otra, de otra orden, digamos, ¿no? Porque no haya plaza. La abres, o metes ahí con cuña, o te has asegurado previo a esa demanda que ha existido esa oferta. Sin embargo, la pública no. Es como decir, no, tú aquí no, tú allí. Y todos los motivos por los que tú, en tu libertad de elección de centro, habías decidido eso, no valen. Es allí. Eso es basado en hechos reales. De hecho, muchas veces lo hemos hablado, la oferta determina la demanda. Cuando tú a un centro de dos líneas, que ofertaba siempre 50 plazas, como fue el caso de Colón hace un par de años, a priori lo dejas en 25, evidentemente eso condiciona a la gente que lo pide. Pero aún así, teniendo 10 o 12 solicitudes de más que tenían, no le volvieron a abrir la segunda línea, redistribuyeron a todas las familias en los centros de la zona. Curiosamente, una zona llena de centros, de colegios concertados que están por el centro. Y es verdad lo que tú preguntabas antes, que bueno, esto lleva así unos pocos años, pero en los últimos años se ha agravado y los datos están ahí, porque el agravamiento es sustancial. Nosotras desde usted hacemos un estudio anual con los datos reales en Boja, y determinamos las unidades suprimidas netas cada año. En este último año, en este Boja de 2024, diciembre de 2024, en Andalucía se quitaron 706 unidades netas en toda Andalucía, que es la suma de los tres años anteriores. O sea, fijaros la gravedad del asunto. Si sumamos los tres años anteriores, son 700 plazas, que el año pasado se quitaron nada más que el año pasado 700 plazas. Eso es acumulativo. Este año no van a ser 700. Este año podrán ser 1.000. 800, 1.000, estimamos aproximadamente. Entonces, la gravedad, el agravamiento del recorte en la escuela pública es objetivo y está ahí. En la provincia de Córdoba, por ejemplo, en este Boja descubrimos 57 unidades menos en la provincia de Córdoba, el curso después del periodo de escolarización pasado. En la escuela concertada, solo dos unidades menos. Entonces, es que está claro que la bajada de la natalidad solamente la asume la escuela pública. Es más, si tú, como el Colón, recibes ese número de solicitudes de más, esos niños que no te caben en tu cole, porque además Colón tiene la particularidad que entre años tiene 20 de ratio, porque son aulas pequeñitas. Ese extra que no te dejan tener, aunque tienes aulas, porque tú las has tenido, o sea, no es un problema de espacio, no debería ser un problema de presupuesto, porque cada mes aumentan el gasto o la inversión en educación, ¿no? En la noticia, hemos aumentado el gasto en educación, pero nunca daba contrata a ese maestro que a lo mejor quitaste en su momento en Colón, habiendo solicitudes, ¿no? Pues repercute en colegios de la zona, que por supuestísimo en aquella zona pues ya sabemos de qué seco son, ¿no? Religiosos y privado. Oye, y lo de eso de las aulas mixtas, a mí eso me recuerda, yo como vengo, yo soy de pueblo, y antiguamente las aulas no se llamaban aulas mixtas, se llamaban... Ay, se me olvida, cachilama. Bueno, vamos, que había niños de primero, de segundo, de tercero, de cuarto, de unitaria. Las unitarias. Eso de las aulas mixtas, eso... Eso ya el remate. ¿Eso qué es lo que es? A ver, explicarnos un poco, hombre, porque vosotros estáis muy versadas, pero los demás tenemos que aprender. Contadnos eso de qué va. Pues el problema es que los colegios que eran de tres líneas los convirtieron en dos, luego los han convertido en una línea y como ya no hay más unidades... Línea, ¿te refieres por línea, curso? Claro, ¿no? Una unidad por curso. Hay centros, por ejemplo Juan de Mena, que tenían tres unidades por cada curso escolar, eran de tres líneas. Ya los han adelgazado tanto durante este tiempo que los han dejado en una línea. Fernán Pérez de Oliva le pasa lo mismo, era de dos líneas, está en una... lo siguiente ya es crear aulas mixtas, cuando entre dos niveles consecutivos hay menos de 15 alumnos, pues la unen. ¿Qué pasa? Que bueno, pues este proceder está pasando también, se están creando antes del periodo de escolarización. Antes. Hay centros como este año Obispo Ocio, en los que se ha determinado, en los que el año pasado ya se quitó una aula de infantil y se creó una aula mixta a priori. Y claro, cuando llevas el problema, bueno, si hay niños se puede revocar, porque claro, nosotros ahora, en abril, cuando acaba la admisión, intentamos que todas estas unidades perdidas se recuperen. Si hay niños, si no hay más admisión, no se recuperan. Pues este año le han vuelto a crear una aula mixta a priori, unificando 3, 4 y 5 años en una misma aula. 3, 4 y 5 años juntos en la misma aula. Claro, pero es que eso es súper guay. Eso es un guirigay, ¿no? 15 eso... niños, 15 niños, wow, de máximo, que luego no te lo va a creer, pero aplican aquella ley del 10% y te podía hasta 17. Sí, sí, sí. Porque, claro, sí, luego redondean, que el redondeo matemático sabemos cómo va, en fin. Entonces, con 17 niños a lo mejor te puedes ver allí en ese aula. Y claro, si tienes 18 matrículas, a lo mejor, o solicitudes, a lo mejor te lo plantean, pero si no, lo que te dicen es que te sobra y que se vaya a otro centro. Entonces te comes tus 17, porque hasta 17 te lo comes. Y ahora tienes tú allí los 17 chavales de 3 añitos, 4 y 5 años allí juntitos, con una única maestra, con distintas realidades, y más en Obispo 8, que allí hay más realidades todavía. Entonces, en fin, estamos hablando de que es un proceder, y eso no es al azar. Eso tiene una estrategia, como decía Antonio, y eso tiene... Aparte, que lo que tú acabas de hablar del Juan de Mena, yo lo conozco porque mis niños estudiaron allí, es un macro colegio, ¿no? Es un colegio de los grandes, de la época del baby boom, ¿no? Un colegio que se desamortiza de alumnado es un colegio que se deteriora, ¿no? El vuestro, por ejemplo, el Fernán Pérez también, es un enorme, una parcela extraordinaria, ¿no? Que nada más que mantener eso tiene que costar una millonada, ¿no? Bueno. Y sin público al que dedicarlo, ¿no? Al final emplea los espacios, porque al final lo emplea, crea un aula multisensorial, crea un laboratorio de tal, un aula de música, al final el EOS tiene una sede, al final los espacios se pueden llegar a utilizar, pero es cierto que está claro que no están en pleno funcionamiento como estaban cuando había allí dos líneas, eso es evidente y obvio. Claro, lo curioso también es que existe, que muchas veces se lo hemos planteado, existe sitio físico para reabrir líneas en colegios públicos, para quitarlas de centros concertados, y porque sitio físico sí que hay en muchos centros, porque se han ido adelgazando, con lo cual, por sitio... Lo curioso es que el dinero público vaya a ese centro, como dice Antonio, privado, el pagado con dinero público, en vez de ir al centro público, abriendo otra línea más, recogiendo a esos niños de esa zona y dándole más, pues, más profesores, más recursos para que dieran una educación mejor. Porque al fin y al cabo la educación pública es la única que nos garantiza que todos sean educados de la misma manera y donde todos tienen cabida. Y no es entendible que tú en un colegio reorganices esas tres líneas, tres, cuatro y cinco años, mientras que en el privado que tengas al lado, con 15 alumnos, estén en cada uno, o con 10 o con 8, en cada uno de esos cursos. Que eso llama también a la familia, claro. Porque tú dices, claro. Mira, yo... O la ahuyenta. Sí, pero quiero decir que quien está... No, me refiero al público, a la empresa privada con fondos públicos. Si yo realmente estoy concienciado o concienciada, pues voy a pelearlo desde dentro. Pero si no lo estoy y me da un poquito igual, y el que tiene clarísima su idea, pues va a ir a un centro concertado mientras la ley la permita y tal. Pero quien esté en tierra de nadie un poco, en lo ideológico, en lo social, en lo político, entendiéndose político como no partido, sino como conciencia, va a decir, joder, es que yo al final quiero que mi niño o mi niña estén en un sitio, nada más que por una cuestión de ratio, aunque no conozcan ni la palabra. Es que te van a atender mejor estando 8 que si están 15, es que es de cajón, ¿no? Y puedes poner los números en la cantidad que quieras. Es que yo, el problema, yo creo que viene de base, es, ya he dicho antes, que yo, de mi punto de vista humilde, creo que como todo lo importante es multifactorial. Aquí nadie va a venir con la varita a solucionarlo ni tal. Pero hay un problema de concepción de origen, y es, los colegios se consideran, y aquí el ayuntamiento también tiene mucho que ver en cuanto a infraestructuras y tal, pero la Junta de Andalucía en sus comedores, en el trato a la pública, como un almacén. Esto es un sitio en el que estar. Esto es un sitio en el que estar un número determinado de horas, donde parece que los padres y las madres o la familia estamos haciendo recao, trabajando, y el niño tiene que estar en un sitio un poco tutorizado, y luego al final si aprende, pues que hay afluentes, tiene el SIL y el niño, pues estupendo, pero si no lo aprende tampoco pasa nada. Y no es así. Y aquí también las familias tenemos que mirarnos un poquito. Y no vamos a dar aquí no vamos a hablar de conciencia de clase, pero las familias tienen que ser conscientes desde la AMPA, desde las familias organizadas, la AMPA, tienen que ser conscientes de la capacidad de transformación que tienen. Y ahí está el tema de la reversión del proyecto que había de las porterías. Y ahí está lo de los toldos. Cuando los pongan se inaugurarán con los de multitudes, pero eso ha sido una conquista de la familia. Si no estamos soplándoles en el cocote, como le dije yo literalmente a un concejal, no ponen toldos, no los ponen. Y como esas tantas y tantas, ¿no? Yo siempre le digo a algunas familias que en un momento dado se desesperan, es que no estamos consiguiendo, hoy había en una larga charla con una persona en los comedores, que es que esto no cambia. Bueno, nosotros ya nos encontramos un mes de vacaciones pagados cuando entramos en la vida laboral, alguien lo pelearía, pues vamos a pelear, si podemos cambiarlo ahora, lo cambiaremos, y si no, pues para los que vengan, ¿no? Y yo siempre les pongo el mismo ejemplo, les digo, el Partido Nacionalista Vasco está gobernando en este país desde el 93, de una u otra manera, y el AVE no llega a Bilbao, y llevan pidiéndolo desde entonces. Es decir, ¿cuántos atropellos no habremos evitado sin saberlo? ¿Y cómo andaríamos ahora si no estuviera usted, si no estuviera ahora FAMPA, si no estuviera las mareas, si no estuvieran plataformas como esta y como otras que hay en otras provincias, o AMPAs que no están en plataformas, pero que están fortísimas? Las familias tienen que entender eso, que se pueden revertir las cosas, pero con organización, claro, no quejándose un día de que esto está mal. A eso me quería yo referir, ¿no? Al componente social de la escuela. A la escuela entran nuestros hijos, ¿no? ¿Qué respuesta social? Me llamó muchísimo, lo digo porque me llamó muchísimo la atención y me alegró muchísimo el manifiesto que publicó la Asociación Vecinal Valladero recientemente en su alegato a que las familias del barrio de Valdeollero matriculen a sus niñas y a sus niños en los coles de Valdeollero. Me pareció algo tan elemental, pero por elemental, tan extrañamente ausente de la vida social de esta ciudad. Es como si fuera un compartimento, ¿no? Tú puedes ser del AMPA, pero del AMPA del cole de tu niño, pero es un compartimento estanco, ¿no? O sea, no está atravesado la necesidad de estas necesidades que estamos chequeando hoy de la escuela pública. Es como si la sociedad en general lo tuviera encapsulado, ¿eh?, en el espacio que se delimita en el interior del colegio o a lo sumo en el AMPA en el que tú te apuntas de tu niño en el colegio. Más allá de eso, no. Y a lo mejor eso es un salto que habría que trabajar, ¿no? Sí, porque no somos conscientes. Realmente no somos conscientes. La sociedad no es consciente de lo que está perdiendo. Está perdiendo la educación de nuestros hijos. Pero la educación de nuestros hijos, que van a ser los que van a darnos cuando nosotros seamos mayores, pues esa jubilación, sí. ¿Qué es esa palabra? Pero da igual, o sea, es que van a formar la sociedad del futuro. O sea, es que tú, yo espero vivir ciento y pico, por lo menos los 90, espero llegar sin problema. Hombre, claro. ¿Y qué voy a hacer a los 90 si los niños que deben de estar ahora mismo enriqueciéndose, que deben de estar aprendiendo, aprendiendo su historia para no volver a repetirla, pero aprendiendo qué van a hacer en un futuro, aprendiendo que tienen un planeta que cuidar, aprendiendo tantas cosas que no se enseñan, que no somos conscientes realmente? Que si fuéramos conscientes de que esto que tenemos aquí es lo que mañana nos va a decir si vamos a seguir viviendo bien o no, no nos comportaríamos así, no pasaríamos del tema, no diríamos que eso es algo que tiene que hacer el AMPA, no. Lo tiene que hacer todos, lo tiene que hacer la sociedad, como han hecho en Malolleros. Lo tienen que hacer los padres. Estén o no estén en el AMPA. Siempre, siempre unidos. ¿Por qué? Porque va a ser más fácil. Va a ser más fácil mover una montaña si la movemos entre 500 que si la movemos entre uno. Cada uno tirando de un lado de ella. Yo tengo que hablar ahí por Valdolleros y me prometo callarme, porque cuando no lo comunique... os voy a callar yo ya, porque estamos en los últimos instantes de la tertulia. Cuando nos lo comunicaron, lo agradecimos, pero en las publicaciones que hicimos, tanto como plataforma, animando a otros barrios a que hicieran lo mismo, como en nuestra AMPA de Hernán Ruiz, que está cita en Valdolleros, dijimos que por supuesto nosotros nunca íbamos a entrar en conflicto de en qué colegio matricular o dejar de matricular, y que agradecíamos ese gesto. El año duro de la línea, el año que ha citado antes, todos son duros, pero el año aquel en que entramos en contacto tantas personas, de un día para otro hicimos un llamamiento y 13 colectivos de Valdolleros, 13, nos sentamos en el salón de actos del salón de consejo escolar de Hernán Ruiz, y se sacaron diferentes manifiestos y cada uno salió de allí con unas tareas de sus redes. Es verdad que esta asociación vecinal fue de las más potentes de su creación. Pero, por cierto, están casi los mismos, lo del relevo. Casi. Entonces, bueno. Otra película. Eso, que estamos muy imbricados y nosotros somos conscientes de eso también. Yo no quiero irme sin comentar un problema que hay ahora mismo en los institutos, en varios institutos de la provincia. Hemos tenido las compañeras. Me alegro un montón. Una sección dedicada a denunciar la situación de las limpiadoras. Por parte de FAMPA y por parte de algunas AMPAs de los institutos va a salir una petición, por lo menos que se intente resolver, porque ahora mismo están sin limpieza, sin productos, sin pagarles, y está llegando la cosa un poquito ya a los extremos, sobre todo en cuestiones de servicio, de niñas, que no porque los niños no sean, pero las niñas tienen su delicadeza, ¿sabes? Y ya con 14 o 15 años más, entonces sí me gustaría que, pues eso, llamar un poquito al orden a quien tenga que ser. No sé si la Junta, el delegado o el que sea, pero que intenten solucionar el problema, pero no mañana, pasado y al otro, sino ahora, que es cuando se necesita. Pues posiblemente el delegado tenga mucho que decir, ¿no? Porque hablábamos con las compañeras que los servicios que se externalizan no dejan de ser públicos, ¿eh? El problema es que nos desentendemos con la desamortización. Y eso es como cuando los niños chicos dicen no estoy, ¿no? Y se tapan los ojos con las manos. Hombre, eso vale en 3-4 años, ¿no? Pero yo creo que ni en esta mesa ni en los sitios de responsabilidad se estén en esos niveles, ¿no? Bueno, pues básicamente yo creo que queda claro el posicionamiento, la vitalidad y la energía con la que desde distintos segmentos. Me da mucha alegría, además, hoy tener en esta mesa tanto a Ágora, que ha sido un espacio de representación de la familia un poco desarticulado a lo largo de los últimos tiempos, ¿no? Y que esté Lucía, pues me da mucho gusto, especialmente, vamos, no solamente porque estés tú, ¿no? Que también, ¿no? Sino porque estén la familia recobrando la atención de un espacio que tiene que ser muy reivindicativo, muy de denuncia pública y no de cenáculo de transmisión de la propia administración, que ya tiene propio. Hombre, yo por mi parte estamos para lo que necesitéis, para toda la familia. Comprender que somos nuevos, que nos falta mucho que aprender, pero que aprendemos juntos, que no hay problema. Bueno, se pide perdón en vez de pedir permiso, ¿no? Así, ¿no? Bueno, si queréis decir alguna cosita de final, no terminamos el programa sin antes un pequeño gag que hemos instaurado este año con nuestra compañera Ana, que hoy no está. Lo sé, la compañera de cole. Efectivamente, hemos instaurado un pequeño gag cómico al final del programa con el que cerraremos. Pero antes de cerrar, si queréis decir alguna cosita, que yo estoy muy feliz de que estéis aquí, de verdad. Agradecer este espacio de tertulia de la Escuela Pública, que es muy necesario por nuestra parte. Bueno, pues ya sabéis que esta casa es vuestra, ¿eh? Además, es muy vuestra. No la uséis más porque no queréis. O sea, que... ¡Bling! ¡Zasca! Bueno, pues nada. Lucía Rodríguez, ¿tú eres presidenta? De FAMPA. De FAMPA. Tú estás segura de todo eso, ¿no? No. No, no, vale. No. Pero no solo pregunto, sí. A ver si se lo arrepentí. No, vale. No, pero ya que estoy... Haré lo que pueda, poquito más. Está bien. O sea, que cada uno se administre como buenamente pueda, ¿no? Yo decía, este año te iba a tener un año complicado y necesitaba soltar por algún sitio. Y digo, me meto en FAMPA, que tengo que soltar por algún sitio. Ya está. Bien, sí, te veo. Lo peor es que te veo. O sea, que... Antonio Bueno, de Niños y Niñas del Sur. Jorge Montero, de María Verde y miembro de la directiva del Colegio Fernán Pérez de Oliva. Y Sonia León, miembro representante del sindicato Ustea. Muchas gracias por vuestra presencia y sin más pasamos a la sintonía del CAJ. Otro jueves que me abandona la niña. Ahora porque se ha ido de excursión a la granja escuela, que le hacía mucha ilusión y además me ha dicho palabras textuales. Papá, papá, es una experiencia fundamental en mi vida que no puedo perder porque en la ciudad no vemos nunca animales. Y yo quiero saber de dónde viene la leche que digo yo que el tetrabrín no es un animal, ¿no? Este es el saniquete de la niña. Y claro, ante eso, pues le tienes que dar permiso. No vas a hacer que se traumatice y sea peor el remedio que la enfermedad. Eso, y que también es verdad que en las ciudades estamos muy desconectados de la naturaleza y las niñas y los niños necesitan ver, estar y aprender cosas de la naturaleza. Para no variar, antes de irse me he puesto a trabajar porque en el cole los niños y las niñas están haciendo una campaña de promoción de la escuela pública, que como dice la niña, esto es de todas, así que todas tenemos que colaborar si queremos que no se acabe. Ella, la verdad es que está feliz y dice que no se cambia de cole ni muerta, que no quiere ir a ninguno donde haya uniformes, que si no somos iguales, ¿por qué tenemos que vestir de la misma manera? Y que si empieza así y que luego todo el mundo acaba pensando lo mismo y que vaya rollo de mundo sería este. ¡Qué niña! También dice que como mola tener amigas y amigos de diferentes países porque a veces llevan cosas para comer en el cole y que están buenísimas. Y es como un MasterChef multicultural y que le mola. Y además que aprendes palabras de otros idiomas y así cuando viajes pues estarás mucho más preparada. Total, que entre los dos, bueno, más bien ella que yo, que piensa más y mejor, hemos inventado un eslogan para promocionar la escuela pública. A ver si os gusta. Si quieres crecer y libremente pensar, en la pública todo eso y más te van a dar. ¿Te lo vas a perder? Bueno, pues esto es lo que ha dado de sí el jueves 13 de febrero, en el que tal como estamos, 2 horas de radio que han pretendido, aparte de entreteneros, daros un poco de conocimiento de cosas que están pasando en nuestra ciudad, cosas que nos afectan como ciudadanía y cosas que conversaciones con las que hemos aprendido. Yo creo que el mes de marzo, sí, me dice mi compañero de control, que el mes de marzo, ¿qué te pasa con el mes de marzo, compañero? Que está fatal. ¿He dicho febrero? Es para ver si estaba ahí atento. Muy bien, compañero. Es que se me distraen y entonces pues para chequearlo. Bueno, pues nada, con error incluido, que andamos ya listas y preparadas para ir maquetando un programazo como el que creo que os hemos dejado hoy encima de la mesa. Si habéis disfrutado, ese era el objetivo. Muchas gracias y un abrazo. Nos encontramos el próximo jueves.